no baje la guardia. Siguen las enormes rebajas de galerías, espectaculares, irrepetibles y con unos precios, un servicio y una calidad que será capaz de cualquier cosa. Enormes rebajas en galerías. Será capaz de todo. Buenas noches, amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada. Estamos en un programa más de Galerías Preciados. Tenemos a Antoine Carr a los aparatos, Mike the Cute. Es un honor. Y yo soy Vittorio Gassman. Esperemos que lo paséis tan bien como nosotros. ¡Adelante! Wipe him down with gasoline till his arms are hard and mean. From now on board this iron boat's your home. So heave away, boys. We'll sail tonight for Singapore. Take your blankets from the floor. Wash your mouth out by the door. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Estamos hoy en Petit Comité. Sí, como hacía mucho tiempo que no. No hemos conseguido engañar a nadie para que viniera. No, no, están los invitados muy ocupados, en este caso las invitadas. Sí, porque hoy veníamos a hablar de, bueno, un tema que presentaremos más tarde, pero que... Un tema que siempre está de rabiosa actualidad. Siempre, de rubiosa actualidad, ¿sí? Pero el problema de este tema es que ninguno de nosotros hemos, digamos, participado de ello. También tengo que decir que hemos hecho programas en los que hemos hablado de cosas de las que no hemos participado. Sí. En programas anteriores, en ediciones anteriores de otras cosas que hacíamos antes. Claro, pero este es como que potencialmente sí podríamos. Sí, siempre no. Podemos. Yo creo que estamos familiarizados con una parte del proceso. Miguel no tiene matriz, para empezar. Bueno, pero... No, pero quiero que me llaméis Loreta. Hay una parte del proceso con la, o sea, la primera, ¿no? Y la más divertida, con la que sí estamos, sí conocemos algo, y el resto no tenemos ni idea. ¿Verdad? Con el método. Con el método. Sí, el método. Sí, bueno, y luego efectivamente que es un poco raro el tema que vamos a tratar, que dos de los participantes de este glorioso programa no pueden hacerlo por incapacidad física. Uh-huh. Es como cuando conseguías un justificante para faltar a clase de gimnasia porque pues eras vosotros un incapaz. Vosotros lo tenéis, sois, ¿sí?, incapaces. Tenemos el justificante. Eso es, uh-huh. No, ¿por lo qué? Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? El tema es la maternidad. Maternidades variadas y... Y vamos a ver, ¿y qué pasa con Antoine Carr? Antoine Carr, pero escuchando una cosa, tenemos que hablar de novedades antes. Sí, es verdad, ciertamente, hemos entrado directamente un poco. Tenemos tantas ganas de ser madres. Bueno, pero para que sepan de qué va a ir esto. Pues sí, vamos a... Un pequeño apunte. Venga, ya se ha quitado los cascos, apunta. ¡Hala! Nada, vamos a... Porque aparte del tema que luego trataremos... venimos con unas semanas cargaditas de novedades en Galerías Preciados. Bueno, en concreto, no sé de qué queríais hablar primero. De que nos van a meter en la puta cárcel. Sí, pero eso iba a ser después. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido otro atentado? ¿Uno nuevo? Ha habido otro atentado, sí, efectivamente. El atentado más chusco, yo creo, que he vivido. Que ni siquiera... Realmente... El tema es, esto es un atentado, quiero decir, para que sea un atentado se supone que tiene que haber una especie de planificación previa, ¿no? Una especie de reunión en la que, como si fuera una película de robos, pero en plan macabro, deciden, trazan un plan, ¿no? Y eso puede salir bien, puede salir mal, pero requiere una coordinación y una serie de preparación, sí, esto, ¿no? Ha sido descoordinado completamente. Esto ha sido, me levanto por la mañana y a tope. Y al Akbar, ¿sabes? No sé, es... Sí, es verdad que ha sido extraño, pero yo creo que es precisamente la parte del éxito de este tipo de atentados tiene que ver con eso, con la posibilidad de levantarte una mañana y decir, hoy es el día. Y realmente esa ausencia de estructura en la que luego una estructura que está a miles de kilómetros se pueda otorgar la responsabilidad... Sí. O, ¿no? Auto... Sí, la autoría, o bueno, sí. que le dicen, ¿no? Siempre, o sea, siempre está la cosa, ¿no? Del tema de la autoría ahora mismo. Y... Hombre, esto sería un como cagarla todo el rato, ¿no? Porque siempre están con el rollo de... Han sido los moros. El ISIS. Ha sido el ISIS. Luego no, luego era un tío que se le fue la pinza un poco y ya está, ¿no? Eso como que... desacredita un poco a los locos. A mí me duele. O sea, dale su autoridad un poquito, ¿no? Ya, si no es el ISIS, sí. Ya no mola, ¿no? Este es un mundo chungo donde cualquiera puede perder los estribos. Los estribos, coger un coche, arramplar. Quiero decir, hace no demasiado un tipo quiso meter un coche en la sede del PP. Sí, eso fue además fue en torno a Navidad. Y eso fue un pequeño milagro navideño que hace poco además la han terminado de empapelar. En el caso de esto, creo que habría dos cosas que comentar. Uno, es la demostración de la teoría postmoderna de la muerte del autor, porque en dos sentidos, el autor muere, pero además es que el autor ni siquiera se considera el autor. ¡Qué bien hilado! Y luego... gracias. De nada. Y luego, por otro lado, la demostración de que hace falta una entidad para considerarlo terrorismo, pero puesto que no existe, en realidad se está denominando terrorismo en todo momento sin que se sepa muy bien si existe la posibilidad de llamarlo o no. Porque, ¿qué ocurrió hace 5 semanas, creo que fue, en Canadá? Uh-huh. Hubo un ataque. Esto sí, un ataque. Antes quiero hacer una pequeña nota. En España estamos sustituyendo la palabra atentado por ataque como una especie de traducción del inglés bastante absurda. Nosotros ya teníamos una palabra y sí. Desde el 11 de septiembre cada vez va teniendo más éxito el decir ataque islamista, no sé qué. Y dices, no, será un atentado. Un ataque sí. Sería una... a un cuerpo militar. Exacto. Pero bueno, dejando a un lado eso, en Canadá ocurre, esto sí, un ataque a una mezquita, matan a 5 personas y el periódico El País tituló la noticia con un atentado terrorista, entre comillas, que conste que he hecho el gesto de las comillas para ser más desagradable, pero tardaron más de 24 horas en cambiar y en quitar las comillas cuando ya el gobierno canadiense lo había declarado como atentado terrorista, pero como había sido contra los moros, era una cosa como de ya no sabemos si se puede contar o no esto, qué lío, porque claro, si esto cualquiera, en realidad iba en contra de su propia teoría base, que es solo con que haya una intencionalidad política ya es un atentado terrorista, aunque no exista una banda o un ejército que esté organizando los ataques. Lo cual... A mí me pasaron un texto que ponía en el metro de Londres, que me gusta porque es muy como anti-guerra del terror, anti-estado policial, dentro de que es muy británico, que dice así... Voy a decir en inglés. Bueno, no. Todos los terroristas están... Recordamos amablemente a todos los terroristas que esto es Londres y cualquier cosa que nos hagas, seguiremos tomándote y seguiremos hacia adelante como alegremente. Muchas gracias. Y me gusta, es muy británico. Yo es que, bueno, ya sabéis que soy un poco... britanómana. Sí, y sí, British friendly. Sí, soy British friendly. Tienes un toque patriótico y su flema. Tiene su flema, pero por otro lado también es como: no vamos a caer en esta mierda. Y eso me moló, me hizo gracia. Uno de los mejores chistes sobre la flema británica es en la película de Billy Wilder de Sherlock Holmes, en la de la vida privada. Todo es porque están intentando, el servicio secreto inglés está intentando desarrollar un submarino antes de que lo hagan los prusianos, esto es en la época victoriana, y entonces ya al final, pero unos espías alemanes están intentando robar los planos y han secuestrado al ingeniero que lo había llevado a cabo, no sé qué. Bueno, al final los ingleses consiguen desarrollar el submarino, que lo están probando en el lago Ness y lo llevan con un periscopio camuflado en una cabeza de Nessie. Entonces están haciendo creer a la gente que están viendo a Ness, o sea, a Nessie, pero invitan a la reina a que inaugure el barco. Y entonces la reina, cuando llega a ver el barco submarino, dice, pero... y no tiene fondo de cristal. Y dice, ¿para qué? Para ver los peces. Pero entonces, ¿para qué es esto? Y dice, es para atacar sin ser vistos. Y dice, ¡no! Eso no es británico. Entonces, bueno, es como la cosa de la supereducación, que habría que verlo. La sobreeducación. ¿Qué más ha pasado? ¿Ha pasado también...? Pues el Brexit. ¿El Brexit? Se han intercambiado unos papeles, han dicho... Y bueno, vamos a ver qué consecuencias. Han dejado tiene, una, ¿no?, carta. Deja una carta. Deja una carta. Deja una carta. Ay, eso es muy británico también. Dejar, sí, cartas, dejar notas. Es muy británico y de colegiales. ¿Y qué decía la cartita? Pues la cartita decía, nos ponemos en marcha. No eres tú, soy yo. So must go on. No eres tú, soy yo, efectivamente. Y nos piramos. Me las piro vampiro, básicamente. En realidad ha sido super 80. Farewell. Sí, y... nada, ahora está esta especie como de preocupación permanente. El otro día leía en Facebook, ese gran medio de comunicación, una persona que había escrito un post ultra proeuropeísta. Que estáis dando golpes en la mesa, que se oye. Ah, disculpa. Disculpen, oyentes. Venga, vamos. Y entonces, claro, es bastante absurdo porque todo era, no, todo lo que nos ha dado Europa, todo lo que... Y dices, primero, Europa se está destruyendo, o sea, ya está, ya se ha acabado, no hace falta que sigáis haciendo propaganda. Y por otro lado, es igual, es que no has vivido aquí en los últimos 10 años y no te has enterado de cómo va la vaina y de cómo estamos ahora mismo. Pero bueno, me ha encantado. La verdad es que me da pena que haya sido la ultraderecha la que se haya llevado el mérito del Brexit, pero por otro lado me hace como ilusión vivirlo. ¿Y cómo van a contrarrestar los mismos argumentos que han utilizado para irse de Europa cuando se vuelva a querer ir a Escocia con poder redoblado? Porque va a ser jodido, ¿eh? Pues no sé, pregúntale al gobierno español cómo contrarresta el que ahora apoyan el referéndum de Escocia y hace unos meses... Eso es, estaban... encaje de bolillos, amigos. Sí, sí, es momentos así, ¿eh?, de la Realpolitik. Sí. Han pasado más cosas también. ¿Algún obispo ha dicho algo? ¿Lo queremos escuchar? Sí, ¿no? Vamos a escuchar. Los obispos dicen cosas. Obispos dicen cosas. Hashtag. Vamos a escuchar a... bueno, cómo no, al celebérrimo obispo de Alcalá de Henares diciendo cosas. Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Me encanta. Clubs de hombres nocturnos. Sí, o sea, no los... clubs nocturnos de hombres. Clubs de hombres nocturnos. Es como irte con el Estat del Vampiro, ¿sabes? Ahí, ¡ah! O eso, o conmigo, que soy bastante hombre nocturno. Sí, con mi imagen, sí, los clubs de hombres diurnos, ¿no? Como ven, sí, las iglesias son... vamos, poco peligrosas para un niño. A mí lo que me gusta, sobre todo de la gerontocracia católica, es que en realidad hacen, es como si estuviesen permanentemente haciendo galerías preciados. Siempre hablan de temas que no van con ellos. Nosotros vamos a dedicar un tema a la maternidad y ellos no paran de hablar de sexo todo el puto día. Sí, es verdad. La chapa de la que este fragmento forma parte son como, bueno, está ahí, está online, claro. Se ha hecho famosa por la cantidad De pullitas. De pullitas que ha soltado, pero son como 6-8 minutos en las que el tío no habla más que... la bilis pura. De relaciones de pareja, de aquella mujer que se separa o aquel hombre que deja embarazada a otra. No, o sea, pero hablando evidentemente de cosas de las que... de las que supuestamente... supuestamente... no deberían conocer más. Pero bueno. Es como... así es. Sí, bien. Este dale. Hombre es un poquito la Esperanza Aguirre de... del clero, ¿no? Es como cada vez que abre la boca sube el pan. Ya, a ver qué dice ahora. Es un gran sustituto de Rouco. La sí, verdad es que no podríamos vivir sin este obispo. Por otro lado, quiero decir, de Alcalá tenía que ser. Yo lo siento. Señores alcalainos. Alcalainos, alcalainos. Alcalainos. Yo estuve ahí, pasé mucho tiempo en Alcalá. Que no alcalino. En mi época de estudiante. ¿Y qué tal tu relación con Alcalá? Pues mi relación con Alcalá es buena. Con los alcalainos, como tampoco conocía a muchos, pues comentaron mi buena relación con Alcalá, ¿no? No, sí. No, yo estuve en una época en la que estuvieron, no me acuerdo qué lecciones eran ahora mismo, pero copiaron el póster aquel de Suiza de las ovejas blancas dándole una patada a una oveja negra. Sí. Pues el PP de Alcalá copió ese póster y ese cartel y era brutal. Me gusta mucho la comunidad rumana de Alcalá. Esto me recuerda a un anuncio, igual lo recordáis. ¿Os acordáis de un anuncio de los Sugus en los que los Sugus pegan una paliza a otro caramelo que no es un Sugus porque no está tan blandito como ellos? ¿No? Eso a mí se me quedó grabado como en plan de, esto es hiperracista, esta mierda. No es un Sugus, no está blandito. Y le pegan una puta paliza. Oye, eso lo tenemos que conseguir para el próximo día. Sí, sí. Vale, lo buscamos. Vamos a emitir un anuncio de televisión en la radio, señores. Ahí estamos. Somos capaces. Eso, lo hemos hecho antes. Lo hacemos cada día, de hecho. Cada vez que hacemos programa. Sí, pero este hay que verlo. Sí, bueno, cierto. Bueno, aparte de esto, está el debate del tema de la misa, ¿no? Sí. En la televisión pública, en el que se han metido, pues, Pablo Iglesias, cómo no, y Tamara Falcó, y un poquito más tarde Marichalar. No. Y me gusta ese, o sea, es como un Street Fighter ese loco, Star ¿no? System, ¿no? Sí, en plan, batalla de estrellas. Bueno, tengo que decir que hay que sumar a nuestro admirado Chani, que también se ha metido en sí, el... es verdad. Habla de eso, Miguel, por favor. Bueno, pues Chani, el hombre que huele a semen y Brummel, realmente... No, la palabra es lefa. Lefa, perdón. Sí, no hace tanta gracia. Ese hombre huele a lefa, no a semen. Huele a lefa y Brummel. No sabemos con qué se limpia qué. Oh. Sí, venga, ya, habla de eso. Pues nada, Chani estaba muy encendido, que es una cosa que me parece pletórica ya. Es esta cosa de los supuestos laicos, porque en España lo que ha acabado pasando es que como mucha gente de izquierda se ha pasado a la ultraderecha, realmente Chani entre ellos, hemos empezado a tener derecha laica. Que no existía, era una rara avis en España. Pero, aun con todo, como lo que necesitan por encima de todo es destruir a la izquierda, pues entonces estaba furioso con la intención de intentar quitar la retransmisión de la misa en la cadena pública. Nada, me parece genial. O sea, era un hombre que estaba muy enfadado. Pero normalmente cada vez se enfada más, ¿no? Porque yo lo recuerdo antes, era un. Sí, era un poquito papisoso. Pero sí. Cada vez se enfada más. Además, vi un vídeo hace poco también comentando. De hecho, en Alcalá de Henares, que hicieron una despedida de un funcionario. En Alcalá tenía que ser. En Alcalá tenía que ser. Contratando una stripper. Que era de Izquierda Unida, si no me equivoco. Y sí, sí, o sea, eran de izquierdas y de hecho participaba gente de Podemos en el tema. Mujeres del ayuntamiento, todos los tíos. Y el Chani lo defendía mucho. Que lo malo era que hubiese sido en un lugar público, ¿no? En plan, claro. en un lugar de. O sea, dentro del ayuntamiento. Eso era lo chungo, porque luego las mujeres se van a despedidas de solteras. Sí, bueno, es que vamos a añadir una categoría más. Aparte de Lefa y Brummel, huele a cubata de tubo. es la persona que podría con esos estar tres ahí. Aromas se puede hacer un perfume o de Chani a segoviano en tubo con tres hielos. Bueno, así es. Lo mejor del vaso de tubo es ver a Nacho Vidal hace unos años cuando le preguntaban en ¿y directo cómo es? Y cuánto te mide el miembro, que es la forma de no decir polla. La longitud no es importante, es el grosor. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, a mí en este vaso de tubo no me entra. Y eso es chungo porque hay dos tipos de vasos de tubo. Además, hay unos más finitos y otros más gordos. O sea, eso tiene truco. Hay uno más finico así. Sí. Bueno, pero él estaba mirando uno en concreto, no era una generalidad. No. O sea, él estaba mirando este un vaso de tubo. En este vaso de tubo no me entra. Bueno, bien. Pepino de mar. Sí. Como sabéis lo de Rasputín, ¿no? Que está guardado en el, sí, el Museo Erótico este de Moscú, el miembro de Rasputín, y dicen que no se sabe si es el miembro o un pepino de mar. Oye, ¿y os parece bien que dejemos hablar de pollas en un sí, la verdad es que... en un programa en el que de hecho vamos a hablar de pepes y pasamos a otra cosa? Bien, en el caso de esto yo creo que viene bastante unido, porque en realidad están como... ¿Rasputín? Bien. Viene bastante unido con el tema de la libertad de expresión, que es como han querido encarar el tema del señor obispo de Alcalá y de la emisión en misa, de misa en Televisión Española, que tiene que ver con el autobús de Hazte Oír. Bueno, yo creo que ya en España ya se puede decir el autobús y ya sabemos de qué sí, estamos sí, hablando. Ya te digo. Ya no es la sepulvedana. Y luego por otro lado, que hoy han condenado a un año de cárcel y 7 de inhabilitación a Cassandra. No sé más que el nombre de pila, la verdad, porque solo dan el nombre de Twitter. Sí, ¿de inhabilitación de qué? Pues la inhabilitan para cualquier servicio público. En realidad ella quería ser profesora de historia en instituto o en colegio. Súper joven, ¿no? 21 o 22 años. Sí. Y durante 7 años no podrá hacerlo. Aparte le anulan las becas porque todo lo que tenga que ver con el Estado queda fuera. Le han jodido bien la vida. Sí, y nada, dejando a un lado el juicio, lo que habría que recordar es que la Audiencia Nacional está condenando ahora sin ton ni son, bastante a tope. Al parecer tiene que ver con una especie de promoción interna de jueces, el demostrar a los políticos que tienen mano dura. Pero hemos llegado a un punto en el que la Audiencia Nacional tiene un 40% de anulaciones de sentencia en el Tribunal Supremo. O sea que en realidad la Audiencia Nacional claramente no está haciendo justicia, porque si no el Supremo le estaría dando un porcentaje mayor de aprobación, sino que está haciendo otra cosa. Sí. Y esa otra cosa es precisamente... una demostración de poder. Una demostración de poder y el tema del que vamos a hablar, de cuáles son los límites... con respecto al autobús o con respecto a los chistes de Carrero Blanco. Muy bien, pues de eso hablaremos un poquito más adelante. Bien, pues nada, damos paso a esta nueva hora de radio saludando a Antoine Carr. Antoine, buenas noches. Hola, ¿cómo va la noche? Seguro que ya estáis preparando el Día de la Madre. No hay mejor sitio que en Galerías Preciados. Moda de mujer, accesorios, bolsos, perfumes... Y si lo que necesita es una mujer que geste su bebé, tenemos la mejor selección de vientres de alquiler. Consulte nuestro catálogo online o venga y le asesoraremos y verá las mujeres más guapas y sanas del mercado. Y las tenemos de todos los colores. Tómese su tiempo. Tenemos todo este mes grandes descuentos. Y es que madre, no hay más que una. Hasta aquí las noticias de Galerías Preciados. Adiós. make it hit. Can't you hear the music pumping hard like I wish you would? Now push it. Push it good. Push it real good. Push it. La madre que nos parió y no hay más perro que ladre. Ah, ah. Y ahora, señoras y señores, llega el momento de presentar a nuestras estrellas invitadas de esta noche. Dos jóvenes intérpretes que desde el momento en que saltaron juntos al mundo del disco han obtenido éxito tras éxito. Recuerden ustedes La Caza, Anduriña, A Dos Niñas, Nos Falta Fe. Y ellos son Vittorio y Mike. Bravo, ya estamos. Bueno, el tema que nos ocupa hoy, como bien habéis podido escuchar en esta canción tan explícita que he puesto y que he encontrado en una lista de reproducción especial para el momento del parto. Ah, esto era especial para el momento del Hombre, parto. Hombre, lo de push it real good y baby baby. Sí, sí es. La letra lo he pillado, lo que no pillo es ponerlo en el momento. Me parece un poco demasiado. Pillas otra interpretación. Pues yo es que estaba investigando ahí como listas de reproducción de qué poner cuando vas a parir y esta estaba a tope esta canción. Pasar de ser, además de ser un temazo. Bueno, pues ¿habéis parido alguna vez últimamente? Yo he ido a veces al váter, que era casi como parir. Qué falta de respeto. Sí, ¿Qué? Ha sido horrible. Pero es que tenía un punto ahí que lo tenía que soltar. Yo esta persona de la que hablamos a veces, pero que nunca está, que vive en Berlín. Sí. Madre mía. El Mesías aquí de los señores. Ese tipo va a ser padre. El otro día estuve buscando cosas para el programa. Luego he hecho otra cosa totalmente diferente, pero bueno. Me encontré con una especie de documental rarísimo. De. Es una gilipollez, no sé para qué lo cuento. En fin. De Orgasmic Birth. Ah me lo contaste el otro día. Te lo conté, ¿no? Sí. Es verdad. Por favor, ilustra a las masas. Bueno, pues es un documental que está hecho por una asociación canadiense y hay otra en Estados Unidos similar, en la que abogan por enfocar el parto como algo sexual. Exacto. De tal forma que dicen que se puede parir mediante un orgasmo y pese que hay dolor, es una cosa placentera. Bueno, me parece una cosa hipermarciana. Sí, es raro, es raro. Y probablemente es mentira. Es cierto que con el orgasmo te dan como ciertos movimientos pélvicos que, bueno, ok, igual puede ayudar, pero me parece... Es un absurdo. Es raro. Es raro. Bueno, no sé, yo tampoco he parido nunca. Pero creo que me deberían convalidar el dolor de las muelas del juicio con el dolor del parto. O sea, si alguna vez paro... Espera, perdona. Oye, estamos subiendo, ¿eh? Sí, pero yo tengo chichi y tú no. El nivel de frivolidad está hoy a un nivel Esto me lo puedo conceder, ¿vale? Soy la única mujer que está aquí, así que... realmente, un día, hablando con parir? Una... Igual esta pregunta no procede, pero... Esto además ya se lo he contado, cabrón. No, además una vez hablé con una... Bueno, de hecho varias tías con las que he hablado que han parido me han dicho que lo de las muelas del juicio es bastante jodido. Una me dijo una vez, de hecho, que prefería tener otro hijo a volver a tener dolor de las muelas del juicio. Pero yo... tengo que decir... Tengo que decir que uno por lo menos tiene como consecuencias beneficiosas. El otro es que es completamente inútil. No, ¿para qué cojones está esto aquí? ¿Cuál es el beneficioso? Patapams. Hoy no tenemos el timbre, ¿no? Sí, sí hay timbre. Sí, lo hay que timbre. Es, me he olvidado en la máquina de los sonidos, pero bueno. Tenemos timbre. Bueno, bueno. Yo, si en algún momento me quedo preñada, sí que me gustaría que, en plan, conservar la integridad de mi coño y que me hiciesen una cesárea, porque me parece que las consecuencias, sobre todo ahora que te cortan, que luego no vuelves a tener relaciones sexuales como antes y cosas así, no quiero sacrificar la parte más divertida del proceso de procrear con la parte que me parece menos divertida. Si queréis hablamos de distinto, si queréis hablamos de distinto, está bien. Eso, si queréis hablamos del instinto maternal que no existe o algo así, porque es que no sé qué más contar. Te va a tocar hablar porque... Ya. Vale, venga, sí, voy a decir una cosa. Venga. ¿Qué os parece el rollo este que hay del tema de relacionar como a la mujer con la tierra, con algo místico, porque es capaz de... ¿El pachamamismo? Sí, de dar hijos, y eso te hace como un ser eso místico, elevado y a la vez diferente, que eso es chungo. Me es otra forma de machismo. Yo creo que sí. De mierda. Vale, no sabía que lo ibas a decir, pero sí. No te digo todo lo que voy a decir. Dale. Bueno, no, era solo eso, a ver qué os parecía. A mí me parece una gilipollez de entrada y luego... ¿Y de salida? Y de salida, pues simplemente me parece que es como endiosar a la mitad de los seres humanos y para además, someterlas en todo lo demás. O sea, claro, que es, como, o sea, es endiosar es precisamente una... para someterlas a la maternidad, que eso es otra forma de sometimiento también. Y yo no creo que solo a la maternidad, sino la posibilidad esta de decir... De, no, pero yo cómo voy a ser machista si para mí las mujeres son están conectadas con Fari, la tierra. Sí. Es como el rollo Fari otra vez. No, yo no soy machista, si adoro a las mujeres. Son ladinas, pero efectivamente. Son chuscas. Parece que da perfectamente entrada. Es como adornar todo ese discurso de una cosa pseudomística. Me parece raro. Pero hay gente que... Que lo lleva mujeres bien. Libres, quiero decir, que viven con este rollo del misticismo y tal. O sea, viven con ello en sí, el día a día. Entonces, está el tema de la maternidad, natural, que... Bueno, yo tengo amigas a las que considero personas muy inteligentes que me han hablado de su parto como una experiencia y tal. Lo que es curioso es que no he conocido a nadie de una generación anterior o dos anteriores que hablasen en el mismo sentido. Entonces, sí. No sé si es... ¿Hasta qué punto es imposición? ¿Hasta qué punto es una forma de entenderlo? Bueno, desde moda, aquí yo creo que lo que estamos de acuerdo ideología. Seguro es que como cada mujer vive su parto y su maternidad es totalmente respetable sí. Y... Eso es la otra parte que iba a decir. Que sinceramente, o sea, en los casos... Yo una cosa es... Tú preguntabas sobre el discurso. A mí sí, el no. discurso me parece una gilipollez. Pero... Ahora... Que si la gente, o sea, si las mujeres se lo quieren aplicar a ellas mismas, no es mi negocio. O sea, es que no tengo. Pero me pasa lo mismo con el tema de la maternidad posterior, o sea, no solo con la parte del parto, sino que a mí haya cosas como ideas de adornar la maternidad como una cosa extendida, por ejemplo, las que pueden dar el pecho hasta los 7 años del crío y tal. Ese tema es interesante. Yo a mujeres en concreto no las voy a criticar por eso. Ahora, que a mí me parezca ridículo es otra cosa, pero no me parece criticable en cuanto personas concretas. Y una pregunta os quería hacer. ¿Alguno de vosotros os habéis informado sobre... pues eso, todas estas tendencias o alternativas de tanto de cómo parir, pues no sé, en una bañera o hasta qué edad dar el pecho o el tema del colecho y no sé, hay una amplia variedad en la biblioteca de maternidad que puedes elegir diferentes escuelas, diferentes teorías, sí, o sea, todo cierto. Este puto lío, ¿estáis al tanto? ¿O es una cosa que la gente se informa? Yo en el caso de parir bajo el agua, tuve un caso cercano y es que lo único que puedo decir es que estuvieron a punto de morir tanto el bebé como la madre. Pero vamos, que no... ¿Ahogados? Dale al timbre, Ando, por favor. Sí. En la bañera. Ay, sí, no, yo. Pero los bebés no respiran bajo el agua, quiero decir. O sea, bueno, estamos bien. Esto yo creo que ya lo he contado, ¿no? Mi madre se creyó cuando yo era pequeño lo de que los niños sabían nadar. La puerta de Nirvana, ¿no? Sí, lo de que los niños sabían. Los bebés sabían nadar porque, como habían estado en el líquido amniótico, tal, ellos sabían contener la respiración y aguantar, y como mueven los brazos y no sé qué, en realidad podían bucear. Mi madre, en la orilla de. Me tenía sentado en la orilla de la piscina de la piscina pública de Rivas Vacia Madrid. ¿Con qué edad? Pues debía tener. Con 12. No, debía tener unos 11 meses o algo así. Y entonces decidió probarlo y simplemente me empujó. Yo tenía la cabeza muy gorda, eso también hay que decirlo, y me hundí como un torpedo. Lo mejor de... Entonces se tuvo que... Mi madre estaba vestida y se tuvo que lanzar detrás porque había... Tirado al plomo, el niño. Caía a plomo, se pegó contra el suelo. O sea, me encanta esa historia porque es que a mi padre le pasó una cosa exactamente igual. Lo que pasa es que no le pasó conmigo, le pasó con un primo mío mayor antes de que yo naciese, que también dijo: oye, me han dicho que los niños nadan solos. ¡Bum! ¡A la tira! Y a tomar por culo. No es así, no. No nadan. No nadan. Sí, no nadan, se mueven como los perrillos, pero vamos, que nadar no nadan. Y, no. Y mueren, al final mueren si sí. No les salvas. Se pueden enganchar al tubo de absorción de limpieza de la piscina, eso, y se le salen los intestinos. Eso puede pasar. Era eso. Otra leyenda urbana de la piscina. Sí. Esa es de Chuck Palahniuk, ¿no? Tiene una historia. Tenía una, ¿ah, sí? Bastante. Pero esto se contaba como leyenda urbana en los 80, sí. Allá cuando éramos jóvenes. Si te acercas mucho, te absorbe por el culo todas las tripas. Era brutal. ¿Y sabéis alguna anécdota de cuando os parieron? Bueno, aparte yo. Aparte de la de. No, esa es posterior. No, bueno, anécdota no. En realidad, a mi madre la tuvieron que sedar. El parto se complicó y yo tragué líquido al nacer. Y fue como Bélix en la marmita, ya no puedes parar de tragar. Efectivamente. Oye, igual no había pensado en esto, ¿eh? Esta teoría es nueva, pero se adecua bastante a mi realidad. Me libera. Espera un momento. Es liberadora. Bien, sí. Sigamos bebiendo líquido amniótico. No, y entonces me creó un problema respiratorio y me tuvieron directamente en incubadora. Lo que pasa es que yo nací con 9 meses y con bien de peso. O sea, era un niño hermoso. Debía pesar unos 4 kilos 300. Eso hoy es raro que suceda, ¿no? Quiero decir, tú si ya va por el... Ah, no, eso es lo que tardan los niños en nacer. Bien, borra esto. Bien. Y prosigue, Miguel. Sí. Bien. No, a los 12 meses ya tienes que estar fuera, es así. Vitorio, espera, Batman, no, pero termino. Sí, sí, perdón. Entonces, esto se complicó. Era que eras un bebé gordo. Y a partir de aquello, luego yo pasé varias neumonías que venían... O sea, eran consecuencia de los problemas pulmonares que me había creado el tragar líquido amniótico. Pero lo gracioso era que llevaron a mi madre a verme a la incubadora ya cuando se había despertado. Y entonces, de repente, claramente, era difícilmente confundible. No pude ser niño robado porque era difícilmente confundible con el resto de niños de las incubadoras, porque todos eran como 7 mesinos que pesaban unos 3 kilos y yo era un troncho que no cabía en la incubadora. Eran incubadoras de estas más pequeñillas. Oye, ¿para qué te querían meter ahí? Porque era observaciones como la UBI. Ajá. Pero de los niños que tragan, los niños que tragan. Nada, Vitorio. Bueno, según mi madre mi madre tuvo problemas de... Porque tú eras el tercero. Yo soy el tercero, claro. Entonces mi madre tuvo problemas de trato con el primero, en plan de pues llegar ahí y ya te tratan como... No se trata nada bien con tu hermano. No, que te tratan como a un número, ¿sabes? Quiero decir, es en plan de, vienes a parir, muy bien. En fin, te van a... ver, es verdad. Venga. Que, o sea, hay un tema importante que es que a las embarazadas las tratan como enfermas. Claro. Vamos, a las mujeres que van a parir, entonces las dan una capacidad de decisión muy limitada sobre su propio cuerpo, y de ahí también yo creo que surge mucho el tema de la maternidad más natural, etcétera. Es jodido. Continúa. Claro. No, bueno, lo que decía, solo por que sí, es un tema y eso es interesante porque la gente de nuestra generación se informa, bueno, mucha gente de nuestra generación se informa mucho de cómo quieren llevar el parto a cabo y cuando se encuentran en el momento dado, a lo mejor no se pueden hacer las cosas como ellos quieren porque el sistema médico no se lo permite y eso genera momentos chungos, claro. Bueno, volviendo a mi madre, mi señora madre, la quiero mucho. Yo al ser el tercero, mi porque madre... Porque es como una diosa que une la tierra... No, la señora Fuensanta... Es de Leganés. Es de Leganés. Es un pueblo Valladolid. Pero sí. No, ya se sabía un poco el cuento, entonces por lo visto ella controlaba bastante los timings y cuando entró allí ya era el momento y fue una cosa bastante más llevadera, pese a que fueron unas cuantas horas. Comparado con mis hermanos, entonces todo salió muy bien, como puede verse. Sí. Saliste como un churro, así te has quedado también. Así como largo. Así como alargado, sí. Sí, es así. ¿Sí? Desde la cabeza hasta los pies. Eso es. Muy bien, pues. ¿Y tú, Carmen? Pues lo mío con mi madre, además, es una cosa que ha marcado nuestra relación posterior, ya para siempre. Yo me quedé 15 días más dentro de lo que me tenía que quedar, con toda la calma. Con todo el papo. Y mi madre, además, lo tomó con todo el papo. O sea, en el momento en el que rompió aguas, mi viejo estaba como flipando, en plan, hostia, se había sacado el carnet de conducir exclusivamente para... porque mi madre se había quedado preñada. Y... Oye, mira, un esfuerzo. Sí, bueno, mi madre lo tenía desde los 18 años, el tío le costó más. Bueno, el caso que mi madre en algún momento fue y le dijo, oye, que he roto aguas. Mi viejo empezó a flipar, hay que irse al hospital. Y mi madre dijo, shh, me voy a duchar. No irá así. Me voy a duchar tranquilamente y luego vamos. Y así. O sea, que tu madre es de la teoría de hagas lo que hagas, que me te bragas. Sí, en plan, al médico hay que ir limpia. Así que, pues mi madre, eso cuando dijo, esta tía se ha quedado aquí 15 días más. Ahora que espere. Ahora vamos a tomar las cosas con calma. Y así pasó. Y de hecho, siempre que me pasa algo, la tía se lo toma. Cuando me rompí el brazo. La tía dijo, vamos a esperar a ver si se te pasa. Y cuando vio que no... Entonces ya... Entonces dijo, bueno, venga, pues ya vamos al hospital. Y bueno... ¿Eso te ha hecho tener un trauma? No, me ha hecho tomarme las cosas con mucha calma. ¿Y biberón tomasteis? Sí, claro. O sea, perdón, biberón, quiero decir, pecho. ¿Teta? Sí, también. Todo, yo tomaba todo. Víctor, no lo sé. No se acuerda. No, no me acuerdo y no lo sé. La verdad es que nunca he hablado de ese tema. Yo como estuve metido en el hospital, en un principio parecía que iba a ser... mi madre se compró unos sacaleches y iba allí al hospital a llevarme leche materna para que me la desen por biberón. Pero iba así un poco acelerada, se cayó en la recepción del hospital, se rompió la botella donde lo llevaba. Ah, no, tu madre no se rompió. No, mi madre seguía entera. Y entonces a partir de ahí se acabó. Como la leche. Estoy a tope, entera. Oye, estás más rápida de lo habitual. Estás como sí, pa, pa, pa. Pum, pum, una detrás de otra. ¿Qué os parece el tema de meterse con las madres de uno para insultarles? Bueno, es que yo tengo que decir que he participado de ello. No en exceso, pero sobre todo lo he sufrido. Que ha sido bastante habitual. Pero a mí hay un punto en el que me hace gracia, la verdad. Incluso todavía hoy. Pero me parece folclore puro. La verdad es que no tengo una opinión formada, política formada sobre el tema. Venga, y no pon sé. Un poco el tema ese. Vamos a poner un tema y vamos a hablar sobre ello. Un poco, ¿eh? Un poco, no todo, porque es bastante jodido. Vamos. Y todo esto es culpa de la puta gorda de su madre. ¡No lo digas, Carmen! ¡No te atrevas, Carmen! ¡Estás advertido! Vale, está bien. No me estoy hartando de que siempre llame a mi madre. Es un putón, ¿eh? ¿Qué puta es? Y además de puta es un gran zorro. Es un gran putón, es un super gazorrón, el mayor putón que nunca vi. ¡Cierra la puta boca, Carmen! El lunes es un putón, el martes es un putón, toda la semana es un putón. Pero el domingo cambia la cosa porque es un super mega gran putón. ¡Vamos, cantad conmigo! ¿Quién conoce a la mamá de Kai? Sabe que es un gran putón. Yo estoy convencido de que no es en el tuyo, pero en el colegio de Vittorio Gassman Esto era bastante habitual. Sí, esto era... Sí, continuamente. Continuamente, incluso no solo en el colegio, era salir del colegio, reunirte con tus amigos y dedicarte a meterte con las madres de los demás por cualquier motivo. Hagamos... Bueno, ¿y tú? No, yo... Es una cosa que no suelo... Es que para ti está no, muy mal. Para mí está es lo peor. O sea, la cosa es preguntarse, ¿es una cuestión solo masculina? O sea, que a una chica la llaman hija de puta, dices. O no, que... no, porque no, yo creo que no estamos hablando tanto de llamar hijo de puta como el Vete hacer bromas permanentemente sobre la madre de los demás. Además es que es una cosa que, o sea, cuando esta canción es como, bueno, muy a tope, ¿no? Pero siempre en la tele, que es lo que yo, es mi referencia principal en la vida, como bien sabéis, siempre es, no, pues tu madre está gorda, pues tu madre es motherfucker, tal, tal, tal. Es como siempre la madre, ¿qué pasa? Yo una vez dije, mira, a mí el gremio de las putas, me parece que, bueno, aparte de que están explotadas y que es una mierda, no es mala gente, ¿sabes? Los taxistas, sin embargo, o sea, me parecería peor que me dijeran hija de taxista que hija de puta, porque sí me parece un gremio chungo. Yo el otro día encontré una pintada en el trabajo que decía hijos de la ruina, que me pareció, o sea, me pareció una cosa genial, más, ¿no? Descriptivo y mejor. Sí, porque además es que ya, o sea, asocian a tu gilipollez a tu madre, ni siquiera a tu padre. Sí, eso es muy chungo. Yo creo que no he llamado mucho a gente así y, o sea, no he insultado mucho así y es. Es que yo creo que tiene que ver más con formas de hacer como respuestas rápidas, que es como lo de tú eres no sé qué, pues tu madre tal. Gilipollas, como... me la enrollas. ¿Y tu madre qué tal mea? Bueno. Sí, lo que pasa que era como el último recurso muchas veces. Si es lo más fuerte que le puedes decir a alguien. A ti, ¿en serio? En un momento dado se estaban metiendo contigo. Lo más chungo que le puedes decir a alguien es hijo de puta. Te estaban dejando en evidencia. Si tú mentabas a su madre, era en plan de, vale, se acabó la parte ingeniosa, ahora me meto con tu madre. Y eso es el fin, ¿sabes? Ahora es cuando llegan las hostias. Claro, entonces si ya era en plan de, bueno, después de esto solo nos podemos pegar, ya no hay más. Era como... Es el último escalón. Es el último escalón del insulto. Yo no lo he vivido así. Porque para mí normalmente era como una cuestión como de respuestas ingeniosas. Ahora Antoine Carr está haciendo gestos. No, sí, estáis dando muchos golpes en la mesa, se oye. Cómo decirlo más veces. Bien. Señora pues Santa, señora... Elvira, ¿sus hijos están dando golpes en la mesa? Son mal educados. No, que siempre me lo he tomado, ni siquiera era una cuestión de peleas o de discusión, sino como una cosa de entre amigos. O sea, había un punto como de cuando te insultas entre amigos, ese, y entonces siempre estaba la posibilidad de meterse con la madre de alguien. Sí, yo, la verdad es que a mí lo de esa especie de respuesta de pues mi madre no es una puta tal, siempre me parece como absurda. Totalmente. Porque estaba yo, claro, siempre entendí que, al menos así lo veía yo, que no se referían nunca a tu madre en concreto. Nunca he entendido hijo de puta como un insulto que se refiriese a la madre de verdad en concreto de uno, sino a que es un insulto en sí. Igual que no entiendo llamar cabrón por decir que te están poniendo los cuernos. O sea, me parece que están disociados. Sí, pero en el fondo ves que la raíz de ese insulto es como estigmatización a... Claro, pero eso sería la siguiente parte. No, digo... Sí, pero ¿y cuando te lo llamaba un extraño? O alguien que no era de tu pandilla, o era de la pandilla de al lado. Vale, es que eso a mí no me ha pasado porque... Yo no tenía pandilla, o sea, ¿tú tenías pandilla? No, es yo no tenía extraños. Qué gente de Leganés. Bueno, ¿cuál es el insulto más ingenioso respecto a una madre que recuerdas? Ahora mismo no recuerdo ninguno, pero sí que se hayan hecho bromas. Es que es como una cosa de no parar. No, lo que sí recuerdo es en la novela esta de Gooming, de Gooming 1, en ¿cómo se llamaba? Es el de Jazz, ¿no? El ¿cómo se jazz, llama? A Wild Thing. En Wild Thing hay un momento en el que empieza a contar el origen del rap y lo basan en una cosa que se llaman dozens, que son rimas que hacen los niños en el patio del colegio, en los que normalmente son rimas acerca de la madre del otro. Son las peleas de gallos, pero se basan en meterse con la madre del que tienes enfrente. El otro te tiene que responder con una respuesta más ingeniosa. Como tu madre es tan fea que... Eso es. Total. Así. Y entonces ellos lo basan... Tu madre es más guarra que la Chelito, que tuvo un hijo y se le quedó pegado. Más asqueroso que he oído en mi vida, me encanta. Bueno, es horrible. Bueno, el tema... sobre el asunto de cuando un extraño te insulta mentando a tu madre, o sea, yo creo que hay un punto de madurez en el que piensas, en plan, esta persona desconocida para mí, evidentemente, no sabe si ni siquiera tengo madre. O sea, esto que está diciendo, yo no tengo por qué verme tan ofendido por estas palabras. No es tan personal. ¿No? Es en plan, ¿qué clase de imbécil me está insultando con esto cuando ni siquiera se está metiendo conmigo? Sin embargo, tengo un contrapunto. Bueno, sí, continúa, perdona. No, lo estaba diciendo porque me ha recordado al tema de Cassandra de Tutela con lo de Carrero Blanco. Quiero decir, ¿cierto? ¿Quién coño se ha sentido ofendido por esto? Aunque bueno, el tema es más profundo, como ha explicado antes Mike, que es un tema de audiencia nacional, que ahí están en plena promoción interna, ¿no? Pero ¿quién realmente se puede sentir ofendido? Todo esto de el respeto debido a las víctimas del terrorismo, no sé qué. ¿Quién coño realmente se siente ofendido por eso? Qué infantiles son, o sea. Sí, efectivamente. O sea, yo entiendo que tú tienes. Eso es caza de brujas absoluta. No. O sea, yo sí que es verdad que no entiendo esta cosa. Sí, pero la justificación que ellos dan, aunque sea mentira, es esa. Es ofensa claro, a las víctimas. Es ofensa a las víctimas, pero es que, o sea, lo peor de todo esto es que hay una ofensa real a cierta gente. Cierta gente, por ejemplo, hay tweets de... Perdón, que es que se me está yendo la canción, ya. Hay tweets, por ejemplo, ofensivos, hay tweets de amenazas sí. a tuiteros y a tuiteras. De, o a colectivos o en a general. O a colectivos en general, que eso no se persigue, se queda en papel, se queda en nada. Y sin embargo, con esto hacen toda la pelota. Sí, efectivamente. O sea, es preocupante realmente. Sí, porque es como que la persona real no está protegida, mientras que una especie de ente abstracto el ente de las ha de ser protegido. Ha de ser protegido cuando. Pero bueno, es víctimas del terrorismo o, como hablamos hace 3 semanas, es el caso del Carnaval de Las Palmas, cuando una de las drag queens. Aparece vestida primero de la Virgen y luego de Jesucristo, y entonces eso les han empapelado. O sea, la fiscalía ha abierto diligencias y le van a investigar por el. Ahora sí estaba golpeando. Le van a investigar por haber hecho un show con tema central religioso, que es bastante absurdo, pero en fin. Cuando en Semana Santa se hace un show brutal con el tema religioso, en fin. Bastante más obsceno, por otro lado. Sí, bastante más y macabro. Macabro. Vale. Cierto. Yo tengo otro contrapunto, que es en el pueblo, a las madres de las amigas las llamamos por el nombre. Nunca es la madre de no sé quién. Es la Blanqui, es la Petri, es la Sole, es la tal. Es la. Siempre es la, sí, por supuesto. Pero entonces llega un momento en el que llega gente que no nos conoce, o que conoce a una pero no a la otra, etcétera, etcétera, y empezamos a hablar de peña. Y ya, claro, llega un punto que le tienes que explicar, no, es que esta es la madre de tal. Ah, vale, es que las llamamos por el nombre. Y crea como un momento de cercanía con las madres, que es guay. Y bueno, pues eso era lo que tenía que decir. ¿Queréis escuchar una canción y nos metemos ya en el rollo? Sí, en berenjena. Venga, vamos a escuchar una canción muy bonita que ha traído Vittorio Gassman, que está muy orgulloso de ella además. ¿Pero no vas a ponerla? Amor se cae al suelo y no se queja demasiado. Podría ser peor ser. Sigue caminando, mi amor. me abrazaba y se tumbaba encima mía. No te preocupes que esto pasará, mañana estarás bien. Me cogía la cabeza y la metía en su jersey. Él me nunca dudó que me quería a pesar de todo. Que se fue, no le importó dejarme solo. Lo hago y me dijo, ya verás, si me estarás mejor. Y me dio esto en la mejilla, dejó la puerta y se murió. Él está más segura de que todo irá mejor. Nunca ha estado solo y esta casa. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de La sabiduría infinita de Vittorio Gassman aquí en la radio en directo en Galerías Preciados. Ahí está, Last Minute Man. Hola amigos y amigas. Pues voy a hablar de un tema que en España es bueno, bastante... digamos, muy importante, ¿no? Bravo, ¿eh? Bien, continúan existiendo, ¿no? Un número indeterminado, que algunas asociaciones de afectados llevan hasta los 300.000, de niños robados por la dictadura franquista a sus familias y entregadas a otras familias afines al régimen, consideradas más adecuadas. Durante la posguerra, la motivación de hacer desaparecer cualquier vestigio de ideología roja empezaba en la mujer. Porque para el franquismo, esta era la portadora de la raza, de la esencia de la hispanidad, y por eso se apropió de su matriz y su producto, que era el ciudadano de la Nueva España. En las cárceles comienza el operativo franquista para separar a los hijos de rojos de sus madres y convertirlos en adeptos al régimen. A las embarazadas se les decía que su hijo había muerto, y a las condenadas a muerte que se esperaba su ejecución y después el niño se daba en adopción. Se sancionó el robo de bebés con diferentes leyes en los primeros años del franquismo y se sustentó en los trabajos psiquiátricos de Antonio Vallejo Nájera y otros médicos. Eran trabajos son misóginos, antirrojos y justificaban la eugenesia de la hispanidad, ¿no? Un trasvase de personas de una clase a otra. ¿Puedo decir una cosa? Sí, ¿sabéis claro. que, bueno, os acordáis que cuando hicimos lo de desaparecidos, que hice una sección de Quién sabe dónde? Quién sabe dónde, que estaba en la época de la televisión de Aznar, de la 1, cuando empezaron a investigar el tema de los niños robados, y fue cuando les cancelaron el programa. Sí. O sea, ¿Sí? Fue a raíz de eso que les cancelaron el programa. Un programa de super audiencia brutal. Sí. Puedes continuar. Estaba tocando, metiendo el dedo en la llaga, que le interesaba. Sí. Bueno, siempre hay que resaltar la colaboración. Jägermeister. ¿Jägermeister? Jägermeister. Bravo. Bueno, una colaboración absolutamente estrecha, como había, bueno, como en todos los niveles del franquismo, de la Iglesia Católica, en este aspecto, ¿no? Tanto en el robo de los niños como en el posterior adoctrinamiento de los mismos. Y bueno, y luego había temas de eliminación de la memoria posterior, y se impedía registrar al niño, se falseaban informes, etcétera. Entonces, cabe decir que las leyes franquistas también apuntaban a los niños que fueron enviados fuera del país en los últimos momentos de la guerra. Esto se utilizaba de forma propagandística y sobre todo aquellos que se consiguieron que volvieran de la Unión Soviética, y se calcula que unos 20.000 niños aproximadamente volvieron de fuera hacia... 20.000 niños. En los primeros años del franquismo. Porque tanto la Francia ocupada como la Bélgica, colaboraron. Devolvieron. Eso es, y devolvieron muchos. El tema interesante, o digamos ya, bueno, un poco más crítico, ¿no? Es que el robo de niños no terminó con esta operación de exterminio ideológico de los primeros años del franquismo. Comenzó entonces un robo de niños a las clases más depauperadas. Y o a las madres solteras, que eran consideradas como bueno, no lícitas de criar a un crío. Entonces, entre el 41 y el 50 se calcula, esto según el auto de Baltasar Garzón, que unos 30.000 niños, ¿no? Y de ahí hasta bien entrados los años 80, la cifra es muy difícil de calcular. Han llegado narraciones de casos bastante macabros. El método habitual era el de la incubadora, ¿no? Entonces, cuando con la excusa de llevar al niño a otra habitación, se le entregaba a otra mujer que parecía que estaba en el hospital con un embarazo falso y previo a un intercambio de pago o lo que fuera, se le daba a esta nueva madre, normalmente a final régimen. Y luego hay datos terribles sobre el entramado que estaba montado alrededor, como el destapado en el 82 por la revista Interview en la Clínica San Ramón de Madrid. Aquí disponían de un cadáver de un recién nacido congelado que enseñaban para engañar a las madres. En plan de, no, tu crío está muerto, míralo, aquí lo tienes. Dile tus últimas palabras y hasta luego. Y el niño estaba en otra habitación siendo intercambiado. Las intermediarias de todo esto eran monjas. La opacidad y el silencio con que el Estado y la Iglesia han actuado ante las denuncias es criminal y vergonzoso. La sociedad también ha desatendido este problema, pues por la losa de silencio que impuso el régimen franquista y que sancionó la transición. Pese a ello, hoy hay diversas organizaciones en lucha, pero que es una lucha bastante reciente. O sea, sí, ha empezado hace muy poco. En el 2010 consiguieron algunos reencuentros gracias a pruebas de ADN. Pero a partir del 2012 se detienen estos reencuentros. Apenas hay, y los que hay no se pueden demostrar. Porque empiezan a entrar en marcha los mecanismos estatales, los mismos que paran el programa de Paco Lobatón y otras y organizaciones profranquistas para favorecer el ocultamiento. Un momento clave en este proceso de vale, hay que volver a... De olvido. Eso es el 2012, cuando a Garzón le retiran, bueno, le inculpan de prevaricación por la trama Gürtel, pero es que él estaba imputado por otras querellas. Una de ellas era la presentada por Manos Limpias y Falange Española. Entonces se le absuelve de este tema, pero se da un cerrojazo total a las investigaciones de bebés robados. Que le habían querellado por las investigaciones de bebés robados. Sí, eso, una de las querellas que tenía era una de estas. Pero a él se le inculpó por las escuchas telefónicas en la trama Gürtel, sí, y por prevaricación, sí, sí, y tal. Pero entonces a las investigaciones de bebés robados se establece que han prescrito, ¿no? Que la mayoría han prescrito. Si ha sido... tiene como una duración de 20 años desde que se ve el crimen, o si han pasado 20 años desde que el supuesto robado tiene 18. En fin, que se taponan las investigaciones judiciales, pues si prescribe no se investiga. Y desde entonces hasta hoy, desde el 2012 hasta hoy, la justicia ha hecho algunos amagos para investigar algunos casos flagrantes, o sea, con unas pruebas de, en plan de, han confesado, aquí está el informe falso, aquí está la persona, aquí están las pruebas de ADN si se han conseguido hacer bien, pero solo en clínicas y centros sanitarios, no en centros penitenciarios. No hay ningún caso abierto sobre gente que haya sido robado mientras su madre estaba en un centro penitenciario que esté en curso. El robo de niños fue una práctica estatal, por lo tanto, perfectamente institucionalizada, y sus autores han gozado de total inmunidad hasta el momento. Y esto puede ser por miedo a que las indemnizaciones sean una cosa millonaria, por proteger a los colegas implicados, o por simplemente continuismo en el poder de las familias franquistas. No atiende al derecho internacional, ni a órganos de protección de derechos humanos, ni nada. Entonces, llegado a este punto, ¿qué les queda a las víctimas? Pues buscar a sus familiares perdidos por su cuenta, ¿no? Entonces, el método más fiable es las pruebas de ADN. Existen clínicas que lo hacen por un precio entre 200 y 600 euros. El problema es que muchas de estas clínicas están en manos del Opus Dei y se sospecha de su buen hacer, evidentemente. Por ejemplo, la empresa genómica, que ha recogido el ADN de muchas asociaciones de personas afectadas, tiene como directora general a la hermana de Dolores de Cospedal. que es bastante fuerte. Como el Opus Dei se ha colado en este, no sé, como preveyendo, ¿no?, el avance de la ciencia, colocándose ahí. Entonces, todo esto junta un culebrón made in Spain que probablemente acabe cuando no quede ningún culpable vivo y el Estado se vaya a ir de rositas. Entonces, el único aspecto positivo es que la lucha de las asociaciones familiares y víctimas tiene más relevancia cada vez y puede que consigan, porque están luchando, el Ministerio de Justicia dijo que lo iba a hacer, un banco de ADN en el que cualquier persona pueda ir a hacerse unas pruebas y eso se queda en un registro, y si se comparan con otra persona y resulta que es familiares, pues se ponen aviso. Y la idea es crear uno de estos público en el que no haya injerencias externas para identificar a las personas y lograr los reencuentros. Pero bueno, sobre la justicia acerca de este y otros crímenes franquistas, la realidad es que con este gobierno probablemente no se vaya a llevar a cabo. Entonces, bueno, esta es la situación un poco... Yo diría que con este, y puesto que llevamos 40 años, no ha sido solo este gobierno, sino que ninguno ha querido participar de ello. Hace no demasiado tiempo, en la SER, entrevistaron a uno que había identificado, o sea, había conseguido saber que él era niño robado porque su padre, en su lecho de muerte, se lo había dicho, se lo había contado. Eso es común. Es decir, hay gente que se ha encargado de entrevistar a mucha gente afectada y, bueno, debe ser que el momento último de vamos a decir la verdad a esta persona es en el hecho de muerto, que he ruido mucho. Es sí, y luego, súper macabro. Por otro lado, escuchándole realmente... el tipo en cuestión estaba bastante en paz con su padre. Quiero decir, él decía, él se acogió a un programa de adopción porque es verdad que se entregaron a las familias del régimen, pero también se entregaron en programas de adopción normales. Y dice, me trató bien, es mi padre, pero lo que pasa es que yo me enteré de que era adoptado entonces, pero además me enteré de que era un adoptado de unas características especiales. Y entonces... se había enterado que era él y el mejor amigo de la familia, o sea, el hijo de la familia más cercana, también había sido niño robado, y los dos en Zaragoza. No sé si os acordáis... Creía que ibas a decir que eran hermanos o algo así, ya, iba a hacer el drama. No, lo que está claro es que los reencuentros no tienen por qué ser una cosa feliz. O sea, quiero decir, la gente tiene su vida, y sobre todo el que ha sido dado en adopción ha llegado a una familia donde a lo mejor ha tenido una vida absolutamente feliz, y sí, lo único que puede tener es cierta curiosidad. O sea, el drama realmente... El drama es en la otra parte. Es en la otra parte. Es en la parte de las cárceles de mujeres. Es en el drama de las inclusas estas, donde iban las chicas perdidas que se habían quedado embarazadas. Bueno, no solo eso, porque en muchos de los casos son en hospitales normales. Donde habían decidido que esa familia no se iba a quedar con el niño. Entre otras cosas porque... El caso que estáis dando vosotros de las inclusas y de los reclusos, o sea, y de las reclusas, eso sí es muy característico del franquismo. El problema es que eso continúa y se pasa a los hospitales públicos, y durante los 80 eso tiene que ver con embarazadas y ya se ha convertido en un negocio. Ya no es una... Se están vendiendo los niños. Sí, da el paso. Da el paso a ser un negocio, porque les cobran a las familias, ya les cobran por falsificar los documentos. Y entonces, claro, para falsificar un documento de ese tipo tienes que sobornar a un juez, al médico, a quien se encarga de los archivos, todo eso. Entonces todos esos pagos se iban haciendo así, con lo cual... Estaríamos hablando de que hay implicados no solo quienes se encargan del secuestro, sino todos los demás que están dedicados a taparlo. Eso es. Supuestamente esto se acabó, es que también lo estuve oyendo, se acabó en el momento en el que se hizo una reforma del registro de bebés, cuando se obligó a que el bebé que nacía se tenía que poner la huella del pie. Y en caso de muerte del bebé, tenía que enseñarse el cadáver. Sí, y bueno... Con tu caso del bebé congelado, eso arruina un poco. Súper chungo. Claro, pero mira, tú mismo cuando has estado hablando de sobre tu nacimiento, has hablado de la incubadora, no sé qué, probablemente, o sea, están en habitaciones diferentes, pero yo creo que eso, o sea, eso ya no ocurre. Ahora, si se va a la incubadora, le acompaña a un familiar, sea el padre, sea quien sea. O sea, siempre, y si el niño no tiene problemas, no se separa de la madre, aunque esté lleno de líquido amniótico. De líquido amniótico y se lo beba, como tú. O sea, sí. O sea, es, siempre. Hidalgo. Ahí, a tope. Pero bueno, siempre que... A ver, es una cosa que a pequeña escala es probable que siempre ocurra. O sea, siempre va a haber quien pueda comprar y quiera vender. Sí, sí, eso bueno, es una cosa que vamos a hablar también después de comprar niños. En el, efectivamente. En el caso de esto, realmente fue flagrante, fue el caso de Sor María hace 10 años, 12. Uh-huh. En el que, de repente, en el momento en el que se empezó a investigar el caso, Sor María muere. Inmediatamente. Sí. La teoría en mi casa es que Sor María no murió, simplemente la cambiaron de convento, se hizo una falsificación de documentos, pero bueno, sería como ir más allá. Pero la cosa fue, se estaba investigando el caso, se sabía que había niños robados en el convento en el que ella, del que había estado ella al cargo, pero en el momento en el que se empezó a investigar desaparece la supuesta autora, aunque es imposible que sea una sola persona, y en ese momento se deja de investigar, se chapa el caso. Lo mismo que has contado tú con el caso de Garzón. O sea, España sí que es un lugar especial en ese sentido, porque en Argentina, que también han heredado una carga de niños robados muy fuerte, las madres de Plaza de Mayo sí consiguieron que aquello se investigase y muchos de los casos salieron. El problema es que en España sigue siendo como una cosa... Es un tabú. De hecho, las investigaciones, muchas provienen de la causa que se empezó en Argentina sobre los crímenes franquistas aquí. O sea que... Bueno, pues vamos a pasar a una bonita canción, ¿nos parece? Y ya y seguimos con el tema de comprar bebés. Siempre es bonita, si la pones tú, Miguel, como está. Venga. Además es que estamos hablando de úteros, pero hay que tener en cuenta también la vejiga de Vittorio Gassman. Vamos a ello. El homenaje del hogar, una sección de rubiosa actualidad. Sherry, baby, bueno, buenas noches de nuevo, ya estamos aquí en el homenaje del hogar. Yo quería hablar de un tema además que está muy de moda por... Yo creo que, bueno, está muy de moda por diferentes partes y diferentes intereses, que es el tema de los vientres de alquiler. No quiero decir maternidad subrogada porque me parece un eufemismo de la hostia. Diabólico. Efectivamente. Entonces, lo que he hecho es elegir una serie de audios de una serie de televisión, como no, para ilustrarnos a lo largo de, digamos, el proceso del vientre de alquiler. También es cierto que he elegido unos audios en los que no se trata, digamos, el problema de clase del tema de los vientres de alquiler, pero que sí vamos a hablar de ellos. Y se trata también un tema muy psicológico de cuando, digamos, una decide hacer algo altruista por otra persona y cede su vientre para que se geste un niño de otra persona. Vamos a... Bueno, no os voy a preguntar todavía qué pensáis sobre esto. Vamos a escuchar un audio divertido primero. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Soy Phoebe Buffet y tengo unos bebés a punto de salir de mí. ¿Han empezado las contracciones? Aún no, he oído que duelen mucho, ¿es cierto? Yo me largo, no pasa nada. ¿Cuál de ustedes es el padre? No, ellos no son el padre. El padre es mi hermano. Entiendo. Me encanta cuando dejas así de flipada a la gente. Por cierto. Bueno. Aquí es, bueno, vamos a ponernos en situación, ¿no? El hermano de Phoebe y su novia no pueden tener hijos biológicos, ellos, porque es el momento en el que como que no se agarra, ¿no? No se agarra. Y le implantan a Phoebe unos embriones fermentados ya de estos... Fermentados, está bien. O sea, que han juntado óvulos y esperma de los padres originales y se los ponen a ella y ella... Fecundados. Eso es, fecundados. Es la palabra, ¿no? Fermentados. Bien, se nota mi... Pero mola, súper ¿eh? Instinto materno. Fermentados mola más. Sí. El caso es que ella, pues, hace de vientre de alquiler sin cobrar y lo hace, pues, eso, de una manera altruista. He estado leyendo y... De hecho hay alguna asociación, por ejemplo en Reino Unido hay una asociación de mujeres que sí que se, o sea, ellas se ceden como, vamos, donan, digamos, de alguna manera, donan durante un tiempo sus úteros para otras parejas y no reciben absolutamente nada de dinero a cambio. ¿Y qué las motiva? Es una buena acción que una hace por... Pues, por un desconocido. Por un desconocido, que luego, además, en algún momento son conocidos. O sea, ellas eligen, ajá, a qué pareja hacerle el favor, por lo que sea, sí, por temas de cáncer de útero, de o lo que sea, de esterilidades y tal. Bueno, esto, la cosa, esto es muy bonito, ¿no? Es guay, en principio, ¿no? Está bien. Pero la mayoría de madres de alquiler no es una decisión altruista ni voluntaria realmente, porque cuando una necesita pasta ya no está en una decisión libre. Claro, pero el mundo te dirá, bueno, ¿por qué lo vas a hacer gratis cuando puedes cobrar? ¿Qué diferencia hay? Todo es win-win situation. Todo, ¿no? Es win-win situation, pero realmente, o sea, yo creo que... Es que aquí podemos hablar también de prostitución igual, ¿no? Porque... No te vas a pinchar a alguien que lo necesita. Hacer un favor. Hacer un favor. Cuando puedes ganar dinero. No creo que sea... Bueno, puedes... ¿Por donar esperma se cobra pasta? No, por óvulos sí. Por esperma, óvulos no. Sí. ¿Ah, no? ¿Nada? No, es que esperma es como tracatra y ya está. Sí. De hecho, gesto con la mano. Por óvulos te pinchan y te hacen daño, entonces... Bueno, el tema está aquí que las madres de alquiler suelen ser generalmente... Pobres. O sea, no, ni siquiera voy a decir de clase baja. Son pobres, son mujeres del tercer mundo y crean un... O sea, este es un problema tanto de género como económico. por un lado eso de clase y por otro lado porque es un problema que solo sufrimos nosotras. Por ejemplo, ¿qué os parece que Cristiano Ronaldo y la novia hayan decidido, la novia no, es que no sé cómo se llama, y Cristiano Ronaldo lo sé porque sale en las noticias, pero la novia es una modelo famosa, es la Irina, no tal, tengo ni idea. O ya no está con, no, me da igual. El caso es que hay un momento en el que este pibe y la novia deciden alquilar un vientre para poner ahí sus genes y que le salga un hijo. Aquí hay una historia que es que, o sea, me jode que se critique a una mujer porque no quiera tener hijos. Pero en este caso es una mujer de clase alta, de clase muy alta, y bueno, y un tío también, que se aprovechan de otra. Y de hecho, bueno, he estado leyendo últimamente, o sea, hay cierto problema con eso, con que en algún momento va a haber gente que no quiera hacer pasar a su cuerpo por un embarazo y sencillamente pague a otra persona para que lo haga. Sí. Pero esa tía va a ser una persona que lo va a hacer, pues eso, sin mucho poder de decisión, porque, bueno, en el fondo... Está obligada por circunstancias. Está obligada por circunstancias, exactamente. Ferias de gestación subrogada. Miguel, tú me mandaste... Te mandé una que me parecía interesante. Bueno, es que interesante es que es... El diseño del cartel, acojonante. Sí. Es brutal, o sea, es como unos anuncios de Zara bebé, preciosos, mezclados con anuncios de Zara mujer, también preciosos. Y o sea, realmente es que es una feria en la que comerciales intentan que contrates un bebé con ellos. Y es una compraventa. Tengo que decir que es como un llevar al extremo. Hace años salió en el periódico que en Estados Unidos, para la adopción de niños estadounidenses, niños de orfanato, ya no bebés, sino niños que vivían en orfanato, hacían desfilar con un número a los niños de orfanato. Y entonces los padres, los futuros padres, iban apuntándose las cifras y luego elegían. Dentro de sus favoritos elegían. O sea, era una especie de, sí, era un pase de modelos, pero que luego te llevabas a la modelo. En este caso, pues lo que se... Y me parece que han subido el nivel. Sí, han subido el nivel. Han subido la apuesta. Han subido el nivel porque la adopción está en un... Es otra liga, yo creo. Sí, o sea, esto en eso está la, digamos, la mezquindad, porque no, ni siquiera quiero decir egoísmo, de querer tener un hijo tuyo. Sí. Y que ese bebé lleve tus genes. Entonces, por un lado, lo que hacen es un catálogo de mujeres que donan óvulos, en el que tú eliges con qué genes se va a juntar tu esperma, por así decirlo. Es que hay dos variedades. Hay el tú poner el óvulo y el esperma, o el tú poner solo el esperma y elegir la donante de óvulos que tú quieres. Entonces te ponen ahí un catálogo de chicas muy guapas y muy sanas y tú eliges pues cómo quieres, con qué quieres juntarlo, ¿no? ¿Cómo? Es una cosa absolutamente horrible. Es horrenda, es que es, o sea, por un lado es compraventa de bebés, por otro lado es como el catálogo de mujeres, más, es que es hasta obsceno. Luego yo hablaré un poco más del tema, pero tiene mucho que ver con la eugenesia y con lo que estabas diciendo tú antes de lo de la necesidad de que tu hijo lleve tus genes. Es una cuestión que tiene que ver con eso, con la posibilidad de creación de tu propio producto. Eso es. El caso es que, bueno, mirando el tema de la maternidad, la feria de esta de la llamada gestación subrogada. ¿Era en dónde era? En el Meliá de Avenida América, creo que era. ¿Qué día para ir a...? En mayo es... A principios vamos a de mandar mayo, un autobús. En mayo es la feria de 2017, a principios creo, el 7. El caso es que yo miré las ponencias, y porque había ponencias, y todos los ponentes eran empresas. No había el nombre de no había nombre de personas humanas. Probablemente sea ahí. No me había fijado, pero es genial. Ahí acuda a gente absolutamente horrible. Quiero decir, puede haber una reunión de gentuza muy importante, ¿eh? Sí. Es muy probable, como reunión anual de malos. Total, el proceso mental que te tienen que llevar a... Ah, esto es una buena idea, claro, vamos a contratar a una persona para que... Es un anuncio de negocio. Ahí es donde se crean a los archienemigos de los superhéroes. No digo más. No digo más. ¿No lo dices por los niños? No. Digo por la peña. Bueno, el caso es que... Bueno, os voy a poner... Yo ya metiéndome en el rollo psicológico... De... ¿Qué? Bueno, sí, si juntas tus genes con otros de un super malo, te sale un mega malo, entonces no digo más. Os voy a poner otro corte, ¿vale? Dale. Ya, bueno, vamos a escucharlo antes de decir nada. Cariño, considero que es fantástico que vayas a tener esos bebés por Frankie y Alice. Sí, es verdad. Sí. ¿Puedo contarte un secretito? Sí. ¡Quiero quedarme con uno! Aún vamos a salir en las noticias. Oye, Phoebe, debes de estar bromeando. Ya sabes que no puedes quedarte con ninguno de los bebés. ¿Por qué no? Puede que sí, tú no lo sabes. Pues sí, sí, sí, lo sé. Frank y Alice querrán quedarse con todos sus hijos. ¡Puede que no! ¿Vale? En serio, tres bebés dan mucho trabajo. A lo mejor buscan una oportunidad de deshacerse de alguno. No quisiera perder esta oportunidad por no habérselo preguntado, ¿vale? Phoebe, no. Eso es una locura. Pregúntaselo a ellos. ¿Quién? ¿Yo? Yo no puedo preguntárselo. ¿Tienes idea de lo poco apropiado que sería eso? Lo único que te pido es que hables con Frank, ¿vale? Tú, solo tanteale. No, olvídalo. No puedo pedirle a Frank que te dé uno de sus hijos. Tienes razón. Dile que es para ti. Está, lo he pensado obviamente en clave de humor, pero me preocupa mucho, primero la pérdida de los derechos de las mujeres que alquilan el vientre. Lo primero es que pierden el derecho a quedarse con el hijo, cosa que no pasa con la asociación que he dicho antes de madres donantes de vientres, que ellas sí, si en algún momento quieren quedarse con el bebé, tienen todo el derecho, porque además es que legalmente la madre es la que pare al hijo, con lo cual el problema legal al que se enfrenta mucha de la gente que se mete en el tema del vientre de alquiler es que las madres en algún momento digan que no. Y eso es superior al contrato que firmen, ¿no? Depende de dónde, ese es el tema. En Estados Unidos y en la mayoría de los sitios donde todas las empresas de vientres de alquiler hacen el negocio, no. Hay una cláusula en la que la mujer renuncia al hijo. Y de hecho, hay otra cláusula que es muy jodida, en la que la mujer renuncia al derecho de aborto. Es que es también... es que es una renuncia de derechos brutal. No sé qué... No, lo que pasa es que es absolutamente horroroso, aunque todo salga bien, entre comillas. Aunque la persona quiera donar, quiera darlo una vez para, aunque el parto vaya guay, quiero decir... Todo es... Vamos a ver, ahí... Es un contrato mercantil en el que te ganas un hijo. Claro, esa obsesión... El problema de ese contrato mercantil es que realmente se está... Bueno, creo que hay dos. Uno, se está acabando con una cuestión básica de derecho, que es que los derechos básicos no hay... O sea, siempre hay posibilidad de vuelta atrás. Por ejemplo, si a ti te filma una televisión en la calle y después te piden el permiso para emitir las imágenes en las que tú apareces, tú puedes firmar que tú vas a aparecer. Pero si de repente... Por lo que sea, te arrepientes. 4 años después siguen emitiendo esa imagen y tú te arrepientes, tú tienes derecho, puesto que son derechos de imagen y son inalienables, a echarte atrás y que eso no se vuelva a emitir. Tú eres dueño de tu imagen. Lo increíble es que no seas dueño de la criatura que has parido. Y eso iría a la segunda parte. El padre de este amigo nuestro berlinés, esa gran figura, él trabajaba en un banco y lo que contaba era que los créditos lo lógico era, y como habían funcionado los bancos hasta entonces, era, se daba un crédito para cosas que fuesen objetos, porque era algo que el banco podía reclamar. No se daba un crédito para hacer un viaje. Para hacer un viaje empezó a dar créditos el Corte Inglés, que se arriesgó con eso, pero una cosa básica es, cuando existe un bien, de repente se entra en una confrontación entre quien exige la devolución y quien lo tiene en ese momento. Y no se sabe quién va a salir ganando en ese momento. Es que además el problema que tienen estos legalmente es que si en los países en los que la madre es la madre que pare, tiene siempre el derecho de reclamar el bebé. Y por eso intentan hacer negocio en los países en los que pueden contratar que eso no ocurra. Y cobran más, obviamente. O sea, están hablando de cifras de 150.000 euros. Eso también, o sea, es prohibitivo para parejas de... Sí, lo que demuestra es parte de lo que estabas hablando. Es lo que estaba hablando, es un tema clasista. Es un tema de clase. Absolutamente. Es un tema de clase, en el que, pues eso, gente de mucha pasta paga por hijos, dicho mal y pronto. A mí es que me parece brutal. Yo es un narcisismo aberrante. Quiero decir, si quieres tener un hijo pero no quieres pasar por el parto, puedes adoptar. O sea, sí, yo creo por que otro lado, yo creo que aquí hay también varios temas. Sí. En tema ya de maternidades de los que estamos hablando. Sí que es cierto que creo que hay cierta presión hacia las mujeres de tener un hijo, cada vez menos. Pero no creo que esa presión se tenga que enfocar de esta manera. O sea, si tú en algún momento quieres tener un hijo, no creo que la forma sea pagar a otra tía para que lo tenga. Y de hecho, pues está luego el rollo narcisista de tener un hijo tuyo, con ese, además con ese pronombre de propiedad absoluta, que es el mío. Mis genes me pertenecen. Quiero que siga existiendo de alguna manera cuando me muera. O sea, ese rollo de quiero a alguien, sí, como yo. No sé, a mí me parece preocupante. Y luego, con lo que yo lo he querido también enfocar es con la psicología de... Es que sinceramente me parece que es un... O sea, que está... el capítulo no me encanta porque hacen unos guiños que no me gustan tanto con otra una subtrama que hacen, pero creo que el tema de la maternidad aquí está tratada súper bien. Y eso, y además desde el punto de que es una maternidad altruista y bueno, vamos a poner el último clip, sí, que me parece que es el más jodido. Y a mí es que en esta escena, o sea, me hace llorar completamente porque es que es brutal. Vamos a escucharlo. Pero has podido hablar con ellos de... ya sabes. Sí. No, cariño. Vale. Era una posibilidad. Chicos, ¿podríais dejarme solas un momento con los bebés? Sí, claro, sí, claro. Gracias. Bueno, ya estáis aquí. Y parece que fue ayer que hablábamos en la cápsula de Petri. Me dijeron que el parto sería lo más duro, pero estaban equivocados. Esto es lo más duro. Me he divertido cantidad con vosotros. Ojalá pudiera llevaros a casa conmigo, pero... me conformaré con ser vuestra tía favorita. La hermana de Alice tiene piscina, pero yo os he parido. Tendremos buen rollo. Sí, nos llevaremos genial. Chocad esos cinco. ¡Ah, ah, ah! Oye, si vas a llorar, bueno, pues este es el momento en el que Phoebe se despide de los bebés que ha parido. Y bueno, es que no sé qué más decir de esto. Es que si ya en esta situación es una tía que hace algo, eso, le hace un favor a su hermano, ¿qué no va a pasar en el caso de alguien que lo haga por pasta, que no tenga otra salida y que realmente se lleven a su hijo a otro país y la traten como una puta incubadora? Es que es brutal. O sea, ese vínculo me parece horrible, ¿sabes? Yo entiendo, o sea, esta parte final, como ya el momento de la parte del vientre de alquiler, o sea, lo entiendo como un final, pero que tiene que ver con una cuestión enfermiza, que es lo que estábamos comentando antes de la cuestión de los genes. Todos los que tienen un hijo por el método de vientre de alquiler saben perfectamente que hay niños muriéndose en el mundo, que y la cuestión de la primacía de los genes por encima de la adopción parece brutal. La adopción es un proceso muy complicado y es un proceso muy largo, pero es verdad y cuesta muchísimo dinero y realmente se ha convertido en una cuestión que además incluso las preguntas y las pruebas que hacen pasar a los futuros padres para conseguir un niño en adopción son brutales, duras y son caras. Pero es que no es lo mismo que esto. Y por otro lado, tú sí estás haciendo... O sea, la adopción sí tiene un sentido social y tiene un sentido en el que el esfuerzo de la parte de la maternidad también existe. Es un tiempo que dedicas a ello. Pero el dedicarte a comprar a una persona para que tenga el hijo por ti es... Es que realmente es compras que a dos personas. Yo no sé cómo das además el paso mental para eso. Compras a dos personas. Yo tampoco lo entiendo. Y no lo justifica. Las complicaciones que tiene la adopción, que están ahí, son muy grandes y muy fuertes. No lo para justifica. La gente que puede pagarse esto, probablemente no lo son tanto. No. O sea, que es que no es totalmente injustificado. Y lo que dices tú, el proceso mental me resulta... Sí, o sea, yo lo que tenía aquí apuntado un poquillo es ahora y bueno, yo aquí sí que tengo que citar a mi madre. Y mi madre siempre me ha dicho que adoptar un niño no es caridad. No hay que pensar en niños pobres a los que tú les vas a salvar la vida, etcétera, porque ella siempre me ha dicho que un crío o una cría con quien mejor va a estar va a ser con su familia, aunque estén muriéndose de hambre. Pero sí que es cierto que hay niños y niñas que no están con su familia, que no están, o sea, que están en orfanatos, a los que tú sí puedes ayudar y además ellos te ayudan a ti porque tú eres el que quiere ser padre. Y lo puedes hacer de esa manera. Y, o sea, es verdad que las trabas para adoptar son brutales, pero como comerciar con vientres y con mujeres y con críos, no. Pero no hay, no hay tengamos otra. En cuenta que aquí lo que se va a hacer es, casi con toda probabilidad, aprobar una ley para permitir los vientres de alquiler en nuestro país, pero se va a aprobar una ley. La ley de adopción ya existe y lo que se ha hecho es complicar el proceso a niveles que son difícilmente justificables. Ni siquiera, o sea, ni siquiera pensando en los países donde normalmente se adoptan son corruptos y necesitan una gran inversión de dinero para conseguir esto. Es que eso ni siquiera lo justifica. Y por otro lado, un país como España, en el que tiene una tasa de natalidad negativa, realmente sí que tendría que ser una cosa que estuviese apoyada por parte del Estado. La adopción tendría que ser una cosa que tendría que ser permanentemente apoyada y luego publicitada por los medios públicos. ¿Sí? O sea, quiero decir, es tu posibilidad, tienes tu derecho a hacerlo y tienes las capacidades para hacerlo. Efectivamente, es que aquí, bueno, de esto lo hablamos tú, bueno, tú y yo, Mike, que está el rollo de este del derecho a ser padres. Efectivamente. Pero está, por otro lado, el derecho de los niños de ser criados y tener una familia, no familia al uso, sino familia de la manera que sea, tener alguien que les cuide. Y esto se lo carga completamente, no tiene ningún sentido. Luego, ya por último, quería introducir el tema... Espera un momento. Sí. En el caso de lo del derecho a ser padres, no existe tal derecho. Es que no existe. No hay derecho a eso ser padres. Eso se lo han inventado. Eso es una tontería y además una cuestión propagandística, porque no existe el derecho a ser padre. Tú no tienes derecho a ser padre, porque sí, tú es... O sea, cualquiera puede ser padre si cumple las condiciones para ser padre, que es poder tener un hijo. Cuando no los tiene, o sea, cuando no tiene esas capacidades, lo que tiene que tener, por ejemplo, en las familias homoparentales, lo que tienen es que tener el derecho a acceder a lo mismo que tienen los demás, que es la posibilidad de adopción. Pero no tienen derecho, o sea, nadie tiene derecho a comprar un niño. No, y a pagar a otra persona para que lo tenga por ello. En las parejas lesbianas tienen derecho a adoptar el hijo de la otra cuando acceden a la fecundación in vitro. Claro. Pero ya está. O acceso también a adoptar al hijo del otro en el caso en el que ya tengan hijos, etcétera, etcétera, y ya puedan crear, digamos, familia, claro. de libro de familia. Pero ibas a apuntar. Sí, solo iba a apuntar que se ha contado aquí el cuento de que la gente que estamos en contra de la maternidad subrogada, bueno, de los vientres de alquiler, somos homófobos. Esto es por eso de, quería sacar el ya, tema. Eso es, efectivamente. El lobby es que me jode gay vitalista decir eso. O sea, me jode decir el lobby gay porque no es así. Pero bueno, en el fondo sí es en plan los gays con mucha mucha pasta. Están abogando por esto, bueno, es lo que les interesa. El otro día me llegó una invitación a change.org diciendo queremos ser padres y no nos dejan, y me pareció terrorífica, y no es así. Y de hecho hace poco leí un artículo de un homosexual que estaba diciendo que estaban haciendo el gilipollas porque el feminismo siempre, o bueno, mucha corriente feminista ha apoyado a los homosexuales y ahora mismo se nos estaban cargando y se estaban convirtiendo en explotadores de mujeres. Poco más puedo decir. Yo no quiero añadir nada más. Es que me parece... O sea, bueno, sí, solo voy a apuntar una cosa. En el caso, quiero decir, yo sí tengo una postura muy clara contraria al vientre de alquiler ahora. Y creo que lo prohibiría, ya está. O sea, lo prohibiría de cara a España, a la posibilidad de hacerlo internacionalmente. Ahora, los niños que ya tienen una familia en España... que hayan sido, o sea, niños fruto de vientre de alquiler, creo que ya se tienen que quedar con su familia. O sea, hombre, sí protegería, sí, sí protegería los derechos de los que son padres mediante este proceso, pero no permitiría que se siguiese haciendo. No solo no legalizarlo en España, sino que no permitiría que se hiciese con países externos. ¡Abolición! Efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar una bonita canción que de hecho me está escuchando un poco porque se me ha colado, que es de Paul Simon, pero vamos a escucharla bien desde el principio y en alto. When I was a little boy, when I was just a boy, and the devil called my name, when I was just a boy, I say now who do you think you're fooling? When I consecrated boy, and I'm a just a boy. Singer in Sunday choir. Oh, my mama loves me, she loves me. She get down on her knees, hug me. Oh, she loves me like a rock. She rocked me like a rock. Oh, baby, she gonna love me. She loved me, loved me, loved me, loved me. When I was grown to be a man. name and the devil would call my name. Say now, who do you think you're fooling? I'm a consummated man. Statue of purity, my mama loves me, she loves me. She get down on her knees and hug me, oh she love me like a rock. She rock me like the rock of ages, oh love me. She love me, love me, love me, love me. And if I was the president, the minute the Congress called my name, say now, who do you think you're fooling? Right out the presidential seal, I'm up on the presidential podium. My mama loves me, she loves me. She get down on her knees and hug me, oh, she love me like a rock. She rock me like the rock of ages, she love me. Con todos ustedes, la sección de libros increíbles de Mike the Cute. Bueno, pues en la noche de hoy, gracias al día, en la noche de hoy no vamos a hablar de un libro en concreto, sino de varios a la vez. El problema es que ahora mismo solo recuerdo de memoria, porque he cometido el error de no apuntármelos, pero solo recuerdo de memoria La utopía nazi de Gotzi Ali, que está en crítica, y nada, no soy capaz de recordar los otros dos. El próximo día lo daré en directo. Eso. Para aquellos que apuntan los libros de Mike, debería haberlos. Los hay. Alguno hay. Os digo una cosa, nos han preguntado en alguna ocasión qué canciones ponemos, y ahora hay una lista de Spotify de canciones de Galerías Preciados. Que, bueno, solo buscad Galerías Preciadas. Que no va a parar de crecer. No va a parar de crecer. Bueno, continúa, por favor, Miguel. Pues en el caso de hoy, eso, he hecho una especie de recopilatorio, debido al tema, de libros en los que aparece, de alguna forma, el tema de la maternidad en el Tercer Reich. Continúa, sí, continúa. Sí. Bueno, pues nada, lo que debería quedar claro desde un principio es que una parte fundamental de la política social nazi tiene que ver con el papel que le otorga a la mujer como eje de la familia y responsable de la pureza de la raza aria. En realidad, es que hasta al final punto, las que determinamos la genética real somos nosotras. Efectivamente. Nosotros es como... Sois los responsables... Las. Sí. Sois las responsables, perdón, precisamente... Porque en realidad, por lo menos en el caso del Estado nazi, sí que tiene en cuenta, al ser tan excesivamente racista, sí que tiene en cuenta que las mujeres pueden no tener hijos con la persona con la que se supone que lo están teniendo. Ellos sí lo tenían en cuenta. Es una cosa que en el caso franquista no ocurre. Y eso marca bastantes diferencias con respecto a a la forma de enfocar el tema de la maternidad en el tercer Reich. Más que racial, era luego de adoctrinamiento en la moralidad y tal, pero no era una cosa tan... Tan abrumadora, digamos, claro. Porque es verdad que se llama La Raza, pero en el caso español, el Día de la Raza, tiene que ver con una esencia. Eso es. Y no con una genética. Bien mutualizado. Como siempre. Continúa. Bueno, cuando llega al poder el partido nazi. Más difícil todavía. Acaba o unifica las asociaciones y agrupaciones femeninas en la Liga de Muchachas Nacionalsocialistas. ¿Vale? Y una versión infantil que tiene, que es la... Esto no sé cómo cojones leerlo en alemán, pero es Jugmadelband. Si entiendes mi letra, es la última palabra que hay en la página. Va a ser más difícil entender tu letra que entender el alemán. Hostia, es imposible. Jugmadelband. Bien. ¿Qué quiere decir? Es la asociación de mujeres. No, de niñas alemanas. Aquí estaba. Dice. Ah, vale, ya, sí. Bueno, se promovía el abandono en estas asociaciones y por parte del Estado en general, aunque perteneciesen al Estado, también el Estado se dirigía en este sentido. Se promueve el abandono laboral y educativo de las mujeres y una vida al servicio de la familia nuclear, en la que tienen que estar encargadas de la crianza de los niños y de la atención del marido. Pero tanto en revistas como en el tipo de actividades en las que participan. Hay que tener en cuenta que son los años 30 y el principio de los 40, en los que esta educación física promovida por la educación y por el Estado está muy en boga, y entonces las mujeres tienen largas caminatas, atletismo, salto, lanza de jabalina o de disco. Pero todo tiene una especie como de formalización de la... ¿cómo se dice? De la gran salud aria frente al resto de pueblos. En realidad han heredado ese prejuicio, o esa forma de hacer, mejor dicho, de movimientos progresistas educativos en los que la gimnasia formaba parte fundamental del programa educativo, como el krausismo, que en España tuvo un gran éxito a partir de la institución libre de enseñanza. Pero aunque en un principio parecería un calco de lo que en España Falange intentará promover con la sección femenina, siempre que hablamos de la Alemania nazi, la cosa es algo más compleja. ¿En qué sentido? El patriarcado es exaltado por el rey, pero no se rige por las normas de lo que sería la moral convencional española. En este sentido, aunque existe esa disposición de la mujer para atender al hombre, las cosas cambian un poco, porque no significa que tenga que obedecer dentro de la familia monoparental. O sea, no es tan católico. Claro, es que no es católico, con lo cual no tiene ese contenido de un solo hombre, una sola mujer, sino que ahora veremos, porque la cosa se va complicando un poco más. Hay que ser mujer por la causa. Claro, porque en la sección femenina se daban hasta consejos para relaciones sexuales en las que debes siempre intentar satisfacer a tu marido, incluso fingiendo si hace falta. Efectivamente. O sea, muy, muy fuerte. Claro, en el caso alemán eso no existe. También venimos de una etapa en Alemania en la que, sobre todo en realidad en todo el Imperio Austrohúngaro, en el que las teorías de liberación de la mujer, en el caso austrohúngaro, sobre todo de socialistas y comunistas, habían tenido habían permeado en la sociedad, con lo cual hay un punto dentro de este sometimiento que tiene ciertas reminiscencias con lo que podrían ser los programas socialistas de la época. Mientras que en España, sobre todo la promoción de la liberación de la mujer lo hicieron los anarquistas, que perdieron dos veces, tanto dentro del bando republicano como después con el bando nacional. Con lo cual, todas sus teorías habían quedado, o todas sus prácticas habían quedado desechadas ya en el periodo republicano, bueno, ya en la guerra bajo gobierno republicano, pero ya después son hundidas con el franquismo. Pero vale, se dan medallas a las madres prolijas, quiero decir, se otorgan medallas de bronce a la mujer que tiene 4 hijos, medalla de plata a la que tiene 6, y la de oro para las de 8 o más. La de 7 no sé dónde queda. Mi abuela romana estaría en la medalla. Pero aquí se daban premios también. Aquí se daban premios, sí, de familia numerosa. Sí. Se daban premios, incluso, y se sacaban el nodo, el que tenía 12. Sí. Se salía el nodo, ¿eh? Sí, como los de la gran familia y esta gente. Pero hubo un intento fundamental por parte del Estado de acabar con los prejuicios hacia las relaciones extramatrimoniales. Esto tenía un doble sentido porque hasta cierto punto se podía ver bien si se tenían hijos que pudiesen demostrar pureza de raza. En el caso de... ¿Cómo se demostraba la pureza de raza? La pureza de raza sobre todo se hacía o bien con un análisis del padre, o sea, un análisis frenológico del padre, fundamentalmente, un análisis físico de cuáles eran las características... todo esto estamos teniendo en cuenta que las mujeres que se analizaban eran arias ya de por sí, porque... las mujeres ya se tenían controladas por un lado, el problema era quiénes eran, claro, los que inseminaban. Hay un tema sobre todo con la ocupación de Polonia, en el que había una parte de los polacos que sí que se podían considerar hasta cierto punto raza aria, había otra parte de los polacos que eran impuros, y luego estaban los judíos polacos que eran desechables en todos los sentidos. Pero sobre todo, a medida que avanza la guerra, la propaganda a favor de las relaciones... Es que llamarlo propaganda no, es una cosa un poco más sutil. No es una propaganda real, sino que es algo más sutil. Una promoción. Una promoción de... Perfecta la palabra. Es que soy de las razas. De las relaciones extramatrimoniales se va dando cada vez de una forma superior para que se apoye socialmente. O sea, los nazis entienden que hay un punto en el que la legalidad está separada del apoyo social, y ellos entienden que lo que tiene que ocurrir es que sea la sociedad la que comprenda que existen relaciones extramatrimoniales. Que eso es otra diferencia con el franquismo. El franquismo entiende que es la ley la que rige y que si no cumples la ley eres detenido. En el caso del nazismo es una cosa un poco más compleja. Ellos entienden que no es, o sea, se puede seguir pensando que las relaciones extramatrimoniales pueden estar hasta cierto punto fuera de la ley, pero si hay una comprensión social del hecho, el hijo es legítimo y debe ser aceptado. Entonces, a medida que avanza la guerra y empiezan a volver soldados del frente o empiezan a quedar más mujeres viudas, claro, se promociona, claro, la posibilidad... Porque eso lo que hace es continuar la raza. Lo que estamos aquí teniendo como punto fuerte es que lo que importa no es ni la mujer, o sea, ni el marido, sino el desarrollo de la raza. Es que, un bien mayor que está por encima. Claro. No es exactamente eso, pero bueno, vosotros sabéis, seguro que mejor que yo, que los temas de la legalización de aborto, etcétera, etcétera, tienen mucho que ver también con los temas de demografía de cada país. O sea, hubo cierta promoción, ¿no?, o legalización de los anticonceptivos en, por ejemplo, la Francia de antes de guerras, que se suprimió después de la guerra porque realmente hacía falta natalidad. Sí. Entonces, mano de obra. O sea, efectivamente, ahí hay, o sea, ya más que izquierdas, derechas, derechos de la mujer, etcétera, etcétera, hay siempre un interés del Estado de repoblar, etcétera, que siempre está ahí. Hombre, es chungo. En ese sentido, es que el aborto no era un pecado hasta muy avanzada la Iglesia Católica. El aborto no fue un pecado. Y es más, hay teólogos que lo que dicen según... O sea, se supone que ellos se basan en que Dios dice creced y reproducíos o algo así, no sé cuáles son las palabras. Pero hay Dios, otros... Dios dice muchas cosas y las cogemos según nos interesa. Claro, hay otros en los que está diciendo que... No comáis pezuñas. Un hijo solo es un hijo desde el momento en el que late el corazón. Con lo cual, dejaría exactamente los 3 meses que son ahora reglamentarios para proceder a un aborto. Efectivamente. Porque no hay latido del corazón. O sea, en realidad la cosa es un follón, pero ya había teólogos que habían discutido la posibilidad del aborto. Y por otro lado, es que la concepción del aborto como pecado fue una cosa tardía y tuvo que ver, entre otras cosas, con una cuestión de repoblación. O sea, era una política estatal más que una política eclesiástica. Bueno, de ahí llegamos, o sea, de esa especie de promoción o asunción de un comportamiento normal, social, como puede ser las relaciones extramaritales o el tener hijos fuera del matrimonio o tener hijos en el matrimonio pero con una persona que no fuese el marido. A todo esto estoy poniendo mucho el énfasis en la mujer, pero porque es la que realmente controla el asunto, y los nazis ponen el énfasis en la mujer. Llegamos a un programa que es el Lebensborn, que impulsa a Himmler, jefe de las SS y gran artífice al final de la solución final, sobre todo de la limpieza o de la consecución de la pureza de la raza aria. El Lebensborn es una asociación creada por Himmler que era una suerte de instituto de la natalidad, por un lado, pero también una red de maternidades que se dedicó a la selección de mujeres y hombres para llevar a cabo un programa de eugenesia a gran escala. Ese es el tema. O sea, ellos lo que hacen es crean un corpúsculo de maternidades en las que las mujeres van a tener hijos fuera de las maternidades de la sanidad del Reich. Pero, ¿cómo se decide quiénes son los que tienen hijos y los que no? Para crear una especie de élite, ¿no? Una élite. ¿Y sabes cuánta gente había seleccionado? Vamos a ver. Completamente platónico, además, ¿eh? Es jodido. La cuestión primero sería saber cuántos había. Alemania y Noruega son los que se llevan la palma. Alemania creo que llega a tener en funcionamiento 12 Lebensborn, pero es que Noruega no se sabe si tuvo entre 10 y 25 Lebensborn funcionando. Noruega fue la que más se aplicó el cuento, pero estas maternidades extra se dieron en Polonia, en Austria, en la República Checa, o sea, lo que hoy es la República Checa. En los países ocupados. En los países ocupados de origen germánico, por llamarlo de alguna forma. Era una reproducción selectiva que se sumaba al robo de bebés en Rusia y en Polonia. Esto era lo que te quería decir antes con respecto al tema, porque solo en Polonia fueron robados, no se sabe muy bien, pero entre 50.000 y 200.000 niños polacos que fueron secuestrados en un programa de adopción a gran escala. Por otro lado, esto nunca hubo culpables, nunca se declararon culpables, porque solo que se consiguieron demostrar 230 casos en los que se supiese de dónde empezaba y dónde acababa. Entonces, los responsables de los Lebensborn no fueron juzgados por el tema. Fueron juzgados otras personas de estos programas de robo de otras partes del Estado alemán, pero no en los Lebensborn. Los robos entran también en el programa de Lebensborn porque lo que hacen es hacer análisis frenológico y corporal de los bebés, y entonces deciden por las medidas que tienen de cráneo, cosas que se habían demostrado. No se basan en la madre, sino en el bebé. Ya. O sea, Mike, este caso, que eras un bebé cabezón, no lo habrías pasado. Yo no habría pasado. Pero bueno, luego está la otra parte, que es la de la reproducción selectiva. Que esto tendría que ver. O sea, estoy unificando vuestros dos temas, en realidad. Sí. Eso, la parte de los niños robados, por un lado. Una gran labor. Sí, pero por otro lado está la. Antes, en los niños robados, claramente todos fueron dirigidos a la jefatura de las SS o la jefatura nazi del partido en general. todos iban dirigidos a esa gente. No hubo una cuestión de clase baja que pudiese que no podía concebir, no. Iban directamente a esas clases. Pero bueno, en el caso de lo que eran los nacimientos dentro de los Lebensborn, la reproducción era selectiva y los bebés de Lebensborn, así como los robados, se entregaban a familias de las SS o bien a mujeres que participaban del programa que tenían relaciones con ellos. Es decir, se supone que ya los SS habían pasado un control de pureza aria. Y entonces se podías enrollar con ellos. Entonces ellos participaban del programa. Es que lo que crea es bastante demencial. Lo que crea Himmler es un sitio en el que los miembros de las SS pueden tener hijos con otras mujeres solo para reproducir la raza. Están fuera de incluso de sus relaciones maritales. Es decir, ellos pueden estar casados y pueden tener otros hijos aparte. Es un trabajo. Y es un trabajo. Es aumentar la raza. Por el bien del Tercer Reich, y entonces tienen que ir a tener crío. Sí, efectivamente. Lo curioso. Un suplicio. Sí. Más para los miembros de las SS. Lo curioso es que. Primero, bueno, aparte de que hubo una reunión de niños de Lebensborn en 2005 o algo así. Eso está en un documental, seguro. Seguro. Se reunieron para demostrar que no tenían capacidades especiales, que no sé qué. Pero. Como si hiciera falta. Como si hiciera falta. Sí, que era. Por era acabar con el mito de los Lebensborn. Pero por otro lado, el problema que hubo con estos niños es que en el momento en el que el Reich se hunde, huyen los que están dirigiendo estas maternidades. Y aparte, cuando ya son ex-SS pero convertidos en funcionarios del nuevo Estado alemán, los dejan en el abandono. Dejan en abandono el programa. Entonces, con lo cual, un montón de niños abandonados ahí. Hubo muchos niños de ahí que murieron, otros que fueron abandonados y luego tendrían otras familias y que no se seguían. No era una raza tan especial, si murieron. No, no. Y entonces los dejaron. Los dejaron pasar. Pero bueno, llegamos al punto final. No les dio tiempo a ponerles un fusil en la mano, claro, como a. Claro. No les dio. Los niños pequeñitos que se ocurrió. El caso es que en esta especie de proclamas de la madre perfecta del Reich, como tiene que ser con lo de la mujer que cuida a los niños, que son la pureza de la raza aria y la posibilidad de reproducción de la raza, Hitler le da la medalla, bueno, el título, más bien, de la mujer madre del Reich a la mujer de Goebbels, a Magda Goebbels. Magda. A petición de Goebbels, era una especie de piropo. Sí, era un piropo, pero también hay que tener en cuenta que Goebbels había utilizado su propia familia como herramienta de propaganda. Ellos se les filmaba y se les fotografiaba hasta el sonrojo de forma permanente para enseñar cuál era la perfección de la familia aria y cuál era el objetivo a seguir. Entonces, igual que Franco salía con Carmencita Polo en los vídeos haciéndola hablar, en este caso ellos se grababan de forma permanente con los 6 niños que tenían. Pero bueno, Magda Goebbels tiene interés aparte de todo eso. Magda, realmente, por las leyes de pureza del Reich, no hubiese sobrevivido y tendría que haber ido a un campo. Ella era hija de una mujer considerada aria por las leyes del Reich y de un judío con dinero, bueno, perdón, de un judío, y luego se casó su madre con un hombre de dinero alemán, se fueron a vivir a Bélgica. Cuando Alemania ocupa en la Primera Guerra Mundial, ocupa Bélgica, ellos huyen dejando detrás su fortuna, pero llegado a un punto, la madre de Magda deja a este segundo marido y vuelve con el judío. Bien, el caso es que Magda va a acabar teniendo, bueno, primero se va a casar con un multimillonario, con el que tendrá un hijo, al que nunca se le tiene en cuenta, es una persona a la que no se nombra. Es más, muchas de las veces Magda aparece como que es madre de 6 hijos, pero no es madre de 6, es madre de 7 hijos. Pero tuvo 6 hijos con Goebbels. Los 6 hijos de Goebbels, es que tengo que recitarlo. Es como las 6 esposas de... Sí, es que es muy gracioso porque se llaman Helga, Hildegard, Helmut, Holtmann, Hedwig y Hedron. Los 6 son con H. Es muy 7 novias para 7 hermanos en los que tienen los nombres con un orden alfabético. Me encanta. En este caso se quedaron en una sola letra, pero bueno, todos se llaman H. Sí. Vale, genial. ¿Y qué más pasa con esta? Pues nada, bueno, el caso es que la mejor madre de Alemania, Goebbels, debía tener bastante propensión a las relaciones extras fuera del matrimonio, llegado a un punto en el que hubo un momento de tensión entre Goebbels y Hitler porque se enamoró de una actriz checa con la que ya tenía una relación formal fuera del matrimonio, y él le propuso a Hitler que le nombrase embajador de Alemania en Japón para irse a vivir con la checa a Japón. Japón. Pero Hitler, por primera vez, entendió mejor la propaganda que su ministro de propaganda y dijo, vamos a ver, si hemos creado la idea de familia alemana, tú te jodes. O sea, esto es así. Y entonces tú te tienes que quedar aquí, tienes que seguir siendo ministro de propaganda con Magda y con tus 6 hijos con H. Entonces se tuvo que quedar. Pero a la vez, Magda respondió no con tantas parejas extra como había tenido Goebbels, sino con uno de los secretarios de Goebbels, con Hanke. Que empezaba por H, además. Que empezaba por H. Que en el año 41 provoca una crisis dentro del matrimonio. Y nada, bueno, creo que el final no hace mucha falta que se cuente. El final, la pareja acaba en el búnker de Hitler, son de los últimos fieles al Reich. Incluso cuando ha caído, están esperando que caiga la ciudad de Berlín y que definitivamente Alemania se tenga que rendir. Y Magda Goebbels, primero les da un somnífero a los 6 niños y después les da veneno. Y mata a sus 6 hijos, se suicida a ella y después se suicida a Goebbels. Y esa es la gran madre del rey. Gran final. Gran final para la gran madre del rey. El síndrome de Medea lo hablaremos en otro momento. Porque ya estamos ya pasados de rosca. Bueno... Chavales, pues... pues hasta aquí ha acabado. ¿Os queréis poner a procrear ahí pronto? No, pero demos a luz el final de este programa. Vamos a terminar de parir. Da la luz el final. Las últimas contracciones. Bueno, Mike es un tío que tiene una hija ya casi. Hostia, qué buen tema, hemos dejado pasar. ¿Dónde está Lupe? Pues Lupe está en casa, está muy bien acompañada y está haciendo el movimiento de culo, que es lo que tiene, que hace un movimiento de culo muy especial. Qué felices especial. Somos que tenemos perros. Exactamente. Muy bien. Y bueno, tú tienes un gran compañero también. Sí, yo tengo al Jota, que también hace un gran movimiento de culo, es muy sambero. Algún día les presentaremos y crearemos nuestra familia de raza una perfecta. Raza superior de perros que mueven el culo. Sí, bueno, gente con el culo gordo, que es la que nos gusta siempre. Efectivamente. Vittorio. Buenas noches. ¿Vas Buenas a dar a luz? No, próximamente. Bien. Nunca lo sabremos, porque no sabemos lo que ha comido Vittorio, pero... Esperemos que no sufran demasiado sus vecinos. Sí, ¿por qué? Eso. No, porque cuando dé salud lo que has comido y entonces se oiga por el patio. Sí, bueno. Lo está explicando. Sí, no queríamos llegar a eso. Bueno, queridos oyentes, Vittorio, no te deprimas. Vamos a dar por parido este programa. Sigan escuchándonos. Nos oímos por los sitios. Un beso gordo. Un beso. Buenas noches.